En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Expertos reunidos en Suiza han concluido que existe muy poca alfabetización en temas digitales en clases políticas y que eso hace que todavía exista un alto grado de burocracia. Miles de papeles y expedientes se apilan haciendo más lento el funcionamiento de las cosas. Un país, dice Taukik Yelasi, experto en transformación digital del Instituto de Empresa I+D, un país que no sea consciente de esta situación puede dejar de ser competitivo en corto y largo plazo, afirma. Y no hay nada que objetar, pero creo que el problema va más allá. Vivimos una época en la cual lo digital ha supuesto un impulso a las mentes burocráticas, que han encontrado en el mundo digital un universo en el cual pueden ser más lentos, pero supuestamente más ordenados. Muchos trabajadores de grandes empresas sufren esto. Están lapidados por normas, caminos a seguir, protocolos. Ahora se da un golpe de tuerca a esta forma de oscurecernos. La burocracia digital ha disimulado el gris y ha supuesto un freno a la brillantez, que ahora parece que se consigue si uno es capaz de darle con destreza al clic. Ese aprendizaje digital no hará el mundo mejor, solo lo hará más ordenado, con más normas, más rígido, y el mundo necesita lo contrario. Necesita de impulsos brillantes, de luces cegadoras, de carácter, de genialidad, de prontos. La burocracia disimula la falta de impulsos, gracias precisamente a su existencia. La genialidad no está en un teclado, está en las cabezas. Hace falta más poetas, grandes manejadores de la metáfora y la ironía. Un poco de mala leche en este mundo lleno de tibieza. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica está Nacho Arias, con Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter, #AlmohadillaRosaVientos, #AlmohadillaRosaVientos. Y estos que vienen a continuación serán nuestros contenidos. Pero os recordamos que hoy estaremos hasta las 4 desde ahora mismo, desde la 1 de la madrugada, como todo este mes de julio. La Rosa de los Vientos entre la 1 y las 4 de la madrugada. Gracias a ello tomamos un poco de aire, aire para respirar los temas que os vamos a exponer hoy. Ahora mismo sí, os lo contamos. Son los siguientes. El faraón de los faraones, el rey de reyes, el más importante del antiguo Egipto. Hoy, en el Club del Misterio, Tutankamón. Y es que lo que no sabíamos es que su tumba no se hubiera descubierto sin la participación de España. Hoy vamos a conocer más sobre este asunto de la mano de dos egiptólogos españoles que están ayudando a conocer más y mejor la civilización del Nilo. También vamos a conocer esta noche algo más sobre dimensiones, dimensiones ocultas, sobre lo que la ciencia está descubriendo al respecto de los mundos paralelos. Era en Eureka con Mado Martínez. Y un tema terrible en materia reservada 12.0, hoy se pone el rostro, la cara, para denunciar y denunciar muy grandemente que existen millones, millones de mujeres esclavas. Va a ser en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchos creían que la esclavitud había sido abolida hace un siglo. Luego descubrieron que en Mauritania fue legal hasta 1981. Lo que ya es hora de decir bien alto, gritarlo, si nos dejan, es que en el año 2017 esa lacra sigue existiendo en África, Asia, Oriente Medio y hasta Europa, incluida España. Miran para otro lado para no tener que reconocer que albergan la esclavitud. Hoy nos adentramos en la mayor suciedad, por no decir mierda, que existe en el mundo. Y también vamos a tener un encuentro cercano con Paco Marco, el detective más importante de España, que nos va a confesar muchas verdades, muchas alcantarillas que él ha conocido. La suya va a ser una confesión de quién era el elegido para ser el jefe de los servicios de información en Cataluña, y fue contratado por unos y por otros, por los buenos y los malos, para construir esas alcantarillas. También vamos a conocer algo más de historia en Mujeres con Historia esta noche, historia de las Amazonas, la leyenda y la realidad sobre las Amazonas, con Silvia Casasola. Y también vamos a conocer qué es la sangre de la Antártida. Va a ser con Javier Sevillano en Azul y Verde. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos en Twitter para cualquier comentario. Almohadilla Rosa Vientos, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y dentro de muy poquitas horas, ya están por supuesto los de la semana pasada, pero dentro de muy poquitas horas ya están en la página web los programas de hoy, y dentro de un poquito más, el lunes por la mañana, el programa del domingo por la noche con la tertulia y con todo. En la página web www.onda0.es, www.onda0.es. Y un apunte más, apunte para conocer cuáles son las pistas, para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Silvia. Hola, buenas noches. Bueno, además damos la bienvenida a los oyentes que están de vacaciones, que por razones de trabajo y otras cosas, los horarios les vienen un poquito mal y ahora sabemos que pueden trasnochar, así que les damos la bienvenida a todos los nuevos oyentes. Qué que queremos cara de vacaciones. Que queremos que se enganchen, que hace mucho calor y que se está oyendo en la radio, se está mucho más fresquito. Y vamos a ir con las primeras pistas del concurso de hoy. ¿A qué actriz de la época de oro del cine de Hollywood le gustaba más hacer teatro que cine? Damos tres opciones. Katharine Hepburn, Vivian Leigh o Bette Davis. ¿Cuál de ellas le gustaba hacer más teatro que cine? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, escribirnos y decirnos quién puede ser. La 1:08, ya sabéis, os lo recordamos una vez más, durante todo este mes de julio, la Rosa de los Vientos, entre la 1 de la madrugada y las 4, 3 horas de misterios, de enigmas, de ciencia, de historia, de muchísimas cosas, aquí en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. ¡Comenzamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Es el faraón más enigmático, el faraón de los faraones, el rey de reyes. Es Tutankamón. Y vamos a conocer algo más sobre él, sobre este personaje, con dos invitados que son las personas que ahora mismo más saben sobre su figura, con Miriam Seco y con Javier Martínez Babón, que acaban de publicar el libro Tutankamón en España, que acaba de editar la Fundación José Manuel Lara. Vamos en unos instantes con ellos. Miriam Seco, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Tú crees que la gente sabe la importancia que ha tenido en nuestro país a lo largo de la historia, no en la investigación de Egipto, pero también en la investigación, en el descubrimiento de Tutankamón? Parece que Egipto coge muy lejos, pero no. España ha sido muy importante, ¿no? Bueno, siempre todas las noticias de Egipto y de la antigua historia de este país, pues siempre ha fascinado a España, ¿no? Y bueno, y por eso ha tenido tantos seguidores. Y tú ahora en septiembre comienzas la 10ª campaña de investigaciones, de excavaciones para averiguar cosas sobre otro faraón extraordinario, sobre Tutmosis III, y te vas a Egipto a conocer un poquito el pasado de la civilización más fantástica que existe y la que mueve más sentimientos, la civilización del antiguo Nilo, ¿no? Bueno, sí, nosotros ahora vamos a comenzar con la 10ª campaña arqueológica en el templo de millones de años del faraón Tutmosis III, un faraón que fue tan importante y que, bueno, y por otro lado, con un templo de millones de años tan desconocido que estaba en ruinas, enterrado por la arena, y que a lo largo de estos 10 años estamos desenterrando esa historia y bueno, sacando muchísimas conclusiones, muchísimas informaciones, y no solamente de Tutmosis III, sino también de toda la necrópolis anterior del Reino Medio que estaba debajo del templo. Por eso, bueno, es un proyecto que nos está dando muchísimas satisfacciones y es un reto, ¿no? El poder excavar, restaurar y presentar en un futuro al público este monumento tan interesante y con tanta historia. Y también está con nosotros Javier Martínez Babón. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien. Coautor de ese libro sobre la figura de Tutankamón. Fíjate que preparando un poquito la entrevista me he acordado, es uno de esos recuerdos de la infancia, de la adolescencia que uno tiene, el visitar mucho antes de que fuera restaurado en esta nueva etapa, pero visitar el Museo Arqueológico de Madrid, el museo arqueológico tan importante y tan fascinante, y encontrarme con momias. Yo pensaba que en España no había de eso, pero es que las momias estaban perfectamente investigadas, perfectamente estudiadas, había unas radiografías de las momias. Han sido muy importantes las investigaciones que personas como vosotros habéis hecho a lo largo de la historia españoles en Egipto, ¿no? Ya, sobre todo podríamos remontarnos a los últimos 20 años. Ya en la participación española en Egipto ha sido bastante reducida durante muchísimos años, pero en los últimos 20 ha ido tomando una dimensión cada vez más importante, y de hecho hoy en día hay varios equipos trabajando en Egipto, y obviamente la restauración que han llevado a término en el Museo Arqueológico de Madrid, ese trabajo que se ha hecho con las momias, es un trabajo de primera, es importantísimo y además aporta mucha información nueva a lo que es ese tema inagotable que podríamos denominar, ¿no? Que es cómo es la momificación, cómo es el mundo funerario egipcio. De todas formas, Miriam, seguramente todo lo que comentamos hoy no sería posible sin diplomáticos, sin aristócratas, sin personajes que investigaron, que estudiaron cosas en el Antiguo Egipto desde hace muchísimo tiempo. Nos tenemos que situar en el siglo XIX. Hablamos de españoles como Emilio Toda, o uno de los protagonistas de vuestra obra, el Duque de Alba, que apoyaron mucho las investigaciones que se efectuaban entonces. Parecía que eran auténticos visionarios, que su trabajo fue interrumpido por las vicisitudes que vivió nuestro país, la guerra civil, pero había una auténtica pasión por lo que ocurría allí, ¿no? Sí, bueno, Eduardo Toda efectivamente era un diplomático español en Egipto y que excavó nada menos que la tumba de Senetjem, ¿no? Entonces, parte de ese material que está en el Museo del Cairo y otra parte en el Museo Arqueológico Nacional, pues fue uno de los egiptólogos españoles pioneros, ¿no? Trabajando en una tumba tan importante como la de Senetjem. Después hubo un personaje curiosísimo que era el Conde de Galarza, que aproximadamente en 1906 viaja a Egipto y era profesor de filosofía y era un abogado y también excavó una de las mastabas en Giza. Bueno, pues también las piezas que descubrió están expuestas en el Museo Arqueológico, en el Museo del Cairo, en el Museo Egipcio del Cairo. Y luego el protagonista de nuestro libro, el Duque de Alba, pues fue un apasionado de Egipto, enamorado de ese país, y supo traer a España ese interés que él tenía, pues invitando a Howard Carter a dar conferencias sobre ese descubrimiento tan importante que fue la tumba del faraón Tutankamón. Sí, Miriam. Javier, te iba a decir que la investigación que vosotros habéis realizado, habéis podido acceder a los documentos, a los textos que se intercambiaban. Los dos personajes que ha mencionado ahora Miriam, Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y el Duque de Alba, que evidencian total y absolutamente la relación tan estrecha que había entre ambos y sobre todo la pasión por descubrir cosas sobre el Antiguo Egipto. Sí, la relación estrecha y además el respeto. Es muy interesante observar teniendo en cuenta que Howard Carter tuvo siempre fama de tener un carácter bastante adusto, bastante seco. En cambio, se observa el respeto, se observa la cordialidad entre ambos personajes. Se observa también la complicidad en un momento determinado. Pues Howard Carter le explica en algunas de las cartas, con pedos y señales, toda la evolución de los trabajos de investigación que está llevando a término con los materiales que estaban en la tumba. Y por otra parte, pues el duque también pues le explica situaciones, incluso en un momento determinado le explica que tenía previsto ir a Egipto, pero finalmente no va a poder ir a Egipto porque su esposa espera un niño, que finalmente sería la famosa duquesa Doña Cayetana. Entonces se observan toda una serie de informaciones cruzadas, tanto desde el punto de vista profesional como también desde el punto de vista personal. A los dos, cuando el duque de Alba se interesa por el asunto de Egipto, es a raíz del hallazgo de la tumba de Tutankamón, ahí es cuando realmente él expresa sus deseos de ir a Egipto, como decías, Javier, lo llega a conseguir, porque creo que la Cayetana, la duquesa de Alba, llegó a acompañar a su padre. No, bueno, él ya había ido a Egipto anteriormente y de hecho su viaje de bodas fue a Egipto, de viaje a Egipto. Con Cayetana viajó a Egipto cuando ella tenía 7 años, fue después, pero el interés por Egipto es anterior. En el caso, además, ahora del personaje de Tutankamón, ha vuelto a estar de actualidad. Vosotros dos habéis estado en las presentaciones, en las ruedas de prensa que se han producido en el Cairo, presentando esa posibilidad, el hecho de que, además de la tumba, haya escondites, haya otras tumbas, en las cámaras secretas. Vosotros, ambos, Javier y Miriam, ¿qué pensáis de estas teorías que tanto están dando que hablar? Hasta ahora se han presentado una serie de evidencias, pero todavía no está la prueba. ¿Y vosotros pensáis que hay algo más, además de la tumba de Tutankamón? Hay que andarse con mucho tiento al respecto, porque claro, las informaciones preliminares que presentaron los investigadores, de hecho, no han convencido a las autoridades, ¿no? Hicieron toda una serie de exploraciones, toda una serie de escáneres, parecía, según dijeron ellos, que podía haber dos posibles habitaciones escondidas. Hoy por hoy todo este proceso está parado, entonces veremos a ver si se retoma en el futuro, y en cualquier caso, si se retoma en el futuro va a ser con otras personas, porque claro, la cosa se disparó no solamente en cuanto a la posibilidad de que pudiera haber habitaciones o cámaras escondidas, sino también al decir que tal vez quien pudiera estar en aquellas cámaras fuera pues la momia de la reina Nefertiti, ¿no? Con lo cual, esto de alguna manera no hay ninguna evidencia que lo pueda defender hoy por hoy. Pues claro, es una situación que ha quedado en stand-by, pues ha tenido su recorrido, un recorrido básicamente mediático, porque realmente, claro, es que se habló de la noticia prácticamente en todo el mundo, pero hoy por hoy tenemos que ser muy prudentes, la situación se ha parado y veremos a ver cómo la retoman, y si realmente en el futuro se va a poder afirmar con rotundidad que hay algún tipo de cámara o algún tipo de habitación escondida en el conjunto de lo que sería la tumba del faraón. Lo cierto es que siempre en torno a la figura de Tutankamón hay muchísima expectación. Cualquier noticia que surge sobre él, todo el mundo estamos pendientes, los medios de comunicación. Yo creo que desde 1922, cuando se produjo el hallazgo, todos los medios de comunicación querían saber cómo había sido pues ese momento, ese hallazgo arqueológico, y Howard Carter, incluso cuando vino a España, lo transmitió muchísimo. ¿Qué tenía Howard Carter para que contagiara tanto ese momento tan puntual en la historia de Egipto? Bueno, tenía una información de primera mano y una información interesantísima, porque estamos hablando del descubrimiento de la tumba intacta de un faraón. Eso es una excepción, ¿no? Entonces, encontrarse esa cantidad de material dentro de la tumba, pues, y poder transmitir esa historia y toda esa información, pues ya tenía un material interesantísimo. Otra cosa muy interesante que se observó a partir de un escáner que hizo la empresa Factum Arte, haciendo un escaneo en 3D de la tumba, ahí es donde empezó, eso fue el origen de esas líneas que se observaban, donde podría haber una cámara o podría haber algo, ¿no? Más allá de ese muro, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que todavía va a dar mucho que hablar y seguro que va a haber investigaciones futuras y la tumba de Tutankamón va a seguir dándonos informaciones y sorpresas. Miriam, ¿crees que es posible en el tiempo actual imaginarnos, porque tuvo un eco extraordinario, las visitas de Carter a nuestro país, aquellas conferencias tenían un seguimiento, bueno, sería una envidia en el tiempo actual, en 2017, que eso que ocurrió en 1928, quiero recordar, bueno, pues eso fue extraordinario, irrepetible, ¿no? Ese seguimiento que hubo, esa expectación en la presencia de Carter, era un auténtico notición, ¿eh? Sí, sí, de eso en el libro hemos publicado pues algunas de las noticias que publicaron ABC, bueno, no tienen desperdicio las entrevistas que le hicieron a Howard Carter con esta ocasión, que vino en 1924 y en 1928, hizo dos visitas a España, cuatro conferencias, dos en cada visita, y bueno, el cubrimiento mediático que tuvo estas conferencias, pues fue increíble, ¿no? Y luego el público, en este caso de Madrid, pues se volcó con las conferencias, pero no solamente ellos, sino luego seguían pidiendo que ese material gráfico que Carter había cedido a España, pues en agradecimiento del buen trato que había recibido, se dio ese material gráfico, y ese material gráfico en distintos lugares de la geografía española pues se siguió pidiendo y se siguieron poniendo pues esas informaciones. Es decir, que la noticia fue muy popular y con una acogida mediática pues increíble. Javier, ¿cómo fue, porque la figura de Tutankamón sigue siendo todavía un enigma, pero cómo fue el hecho de que alguien tan joven alcanzara el máximo poder en el Antiguo Egipto? Por la circunstancia de la muerte de Ajenatón sin un heredero varón al trono en aquel momento, ¿no? Entonces, finalmente sería Tutankamón, que según unos estudios de ADN que se han realizado en los últimos años, habría sido hijo de Ajenatón, de una dama de la Casa Real, cuyo nombre se desconoce, quien habría heredado el trono. Pero estamos hablando, claro, de un niño que podía tener 8 o 10 años, un niño que evidentemente quedó sujeto a toda una serie de intrigas que se produjeron en Palacio, intrigas por una parte encabezadas por la figura de Aya y por otra parte por la figura del general Horemheb, ¿no? Entonces fue un reinado muy complicado, el reinado de Tutankamón, siendo un niño y que llegó a tener quizá entre 18 y 20 años, o sea, no vivió más, murió. Es probable también, según toda una serie de estudios que se han realizado, que estuviera muy delicado de salud, que estuviera enfermo. Entonces se dieron unas circunstancias muy complicadas para el faraón, unas circunstancias que además en su conjunto serían aprovechadas por estos personajes ambiciosos, en primera instancia por Aya, que sería ya en la ancianidad el sucesor de Tutankamón, y posteriormente por Horemheb, que también subiría al trono tras la muerte de Aya. De todas formas, Miriam, sigue siendo un gran enigma. No sé si vosotros tenéis vuestra idea, cuál es la tuya, sobre la muerte de Tutankamón, que todavía hay muchos enigmas y misterios respecto a por qué acabó su reinado. Bueno, se ha discutido mucho y hay muchas hipótesis. De las últimas, pues que murió finalmente por un accidente. Y bueno, de momento hay muchísimas incógnitas aún, ¿no? Pero bueno, lo último es que murió tuvo un accidente cazando y que, bueno, pues como ya tenía una salud bastante débil, pues pues acabó sus días. También se ha publicado mucho, Miriam y Javier, sobre el asunto de la maldición. Vosotros en vuestro libro también lo tratáis y miráis las diferentes vertientes que hay, opciones, de dónde puede venir ese origen de la maldición. Yo no sé si en otras tumbas de Egipto también hay algún grabado que pudiera originar ese miedo o por las enfermedades o accidentes que hubo después. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, en primer lugar, destacar que en la tumba de Tutankamón no había ninguna maldición escrita. Uh-huh. No había ninguna inscripción que tuviera pues un texto, una inscripción pues advirtiendo de los efectos negativos que podría tener entrar en la tumba. Esto sería una invención a posteriori, invención de una escritora, de Mary Corelli, pero esto sería un tema, ¿no? La cuestión de la maldición propiamente dicha en torno a la tumba de Tutankamón. En cuanto a las maldiciones egipcias propiamente dichas, sí que existían, sí, se han encontrado textos, se han encontrado inscripciones en algunas tumbas, en relativamente en pocas, pero no solamente en tumbas, sino también en algunas estatuas, también en algunas estelas. Pero estas maldiciones van evolucionando con el paso del tiempo. Creo que las más antiguas, que obedecen a la época de las pirámides, o quizá un poco más tarde también, hablan precisamente de que serán animales peligrosos, como pueden ser leones, como pueden ser cocodrilos, serpientes, etcétera, los que matarán al profanador. Esto irá evolucionando y se encuentran también maldiciones en las que ya va a ser el propio difunto que resucitará para acabar con el profanador o los profanadores, y la evolución sigue hasta que encontraremos maldiciones en las que van a ser los dioses, propiamente dicho, quienes van a actuar contra los profanadores. Es decir, hay toda una evolución a lo largo de toda la historia de Egipto, ¿no? Esto por una parte, que serían las maldiciones egipcias genuinas, pero después nos encontramos todo el desarrollo de lo que va a ser la maldición desde el punto de vista occidental, ¿no? Que nace de la literatura, de algunas obras, de algunas novelas de autores anglosajones que van a comenzar a explicar pues lo que son aventuras de arqueólogos que pueden entrar en tumbas, y entonces van a activar la maldición, una maldición que comportará que la momia resucite y que acabe con los profanadores. Y esta novela, este tipo de novela, se desarrolla a lo largo del siglo XIX y lo podemos entroncar con un cierto periodismo de comienzos del siglo XX, básicamente. Por ejemplo, en el año 1909, una revista inglesa, el Pearson's Magazine, publica una historia presuntamente verídica de un personaje llamado Douglas Murray, que había comprado un sarcófago con momia en Egipto, y a partir de aquí le había sucedido una gran cantidad de desgracias, ¿no? Desgracias con muertes de amigos, muertes de familiares, etcétera, etcétera. Y después llegamos incluso, también desde el punto de vista periodístico, al propio Titanic que se hunde en 1912, y que cierta prensa recoge algunas palabras de William Steed, que había sido un periodista embarcado en el Titanic y que por las noches se dedicaba a explicar a sus amigos que en el Titanic viajaba una momia, que esta momia podía provocar desgracias. Se hundió el Titanic, él murió en el naufragio, pero algunos de estos amigos que sobrevivieron recogieron estas historias que él contaba. Pues claro, se fue sobredimensionando de alguna manera desde el punto de vista novelesco, por una parte, desde el punto de vista de cierto periodismo. Hay que tener en cuenta que el Titanic se hunde en 1912, Tutankamón se descubre 10 años después. Y con Tutankamón se produce una circunstancia muy curiosa, y es el hecho de que Lord Carnarvon firma un contrato en exclusiva con un diario, con un periódico. Y esto molesta al resto de la prensa. Entonces, 5 meses después del descubrimiento, Lord Carnarvon muere, y cierta prensa que se había sentido, pues, de alguna manera discriminada en cuanto a lo que fue el descubrimiento, pues empezó a alentar lo de la maldición, ¿no? A través de Mary Corelli, esa escritora norteamericana que habría hablado de la presunta maldición incluyendo además la célebre frase de la muerte vendrá con alas ligeras contra aquel que se atreva a profanar el sueño del faraón, y a partir de aquí, pues bueno, la bola siguió creciendo. Este sería, en síntesis, un poco la evolución que acabaría, pues, eclosionando con la maldición de Tutankamón. Pero, Miriam, cuando vino Carter a nuestro país y cuando estuvo dando esas conferencias, no existía una creencia, ¿no?, en la maldición. Bueno, ya de Egipto tenía un misterio, un halo de misterio, como siempre ha tenido la civilización egipcia, y sobre todo el tema de momias, ¿no? Hay una fotografía muy curiosa, ¿no?, de, por ejemplo, Eduardo Toda disfrazado de momia. Es increíble. En el libro que editó el Ministerio de Cultura Español de los 120 años de arqueología española, ahí se publica esa fotografía, ¿no?, de Eduardo Toda, pues vestido de disfrazado de momia, ¿no? Ya todo eso, todo lo que es cultura egipcia, el mundo funerario y todo, pues tenía ese halo de misterio y que enganchaba a todo el mundo, ¿no? Y luego también todo este tema de maldiciones, y pues ya él ha continuado también con el cine, ¿no? Todas las películas que se han hecho y que se ha recogido toda esta tradición, pues lo que ha hecho que esa información pues llegara a mayor número de personas. De todas formas, es que la figura de Tutankamón fue muy importante en el Antiguo Egipto, pero el tema de la religión, pero el tema de las creencias, seguramente se juntaron varios factores, pero Tutankamón fue muy importante en ese sentido, en un cambio de paradigma sobre las creencias de los egipcios, ¿no? Bueno, el cambio fue Akenatón, y bueno, pues ahí fue una revolución religiosa y política, económica y social y de todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, sí, fue un gran cambio. Lo que siempre ha fascinado es esa creencia en el más allá, y que en el fondo es lo que ha hecho a esta cultura pues seguir eterna, ¿no? Digamos, porque bueno, siguen hablando y seguimos investigando, y se han hecho en cierto modo pues ese afán que tenía de perdurar y mantenerse, ¿no?, para conseguir la eternidad, pues en cierto modo pues lo han conseguido pues haciendo con todas esas creencias y toda esta teología, ¿no? De todas formas, es que parece, pregunto y acláranos, ¿no?, Tutankamón en principio se llamaba, o se iba a llamar, Tutankatón, ¿no? Claro, porque Akenatón fue cuando se hizo todo la revolución religiosa, justo antes, y bueno, después se volvió otra vez al dios Amón, ¿no? Pero bueno, que esa revolución religiosa pues tenía también su trascendencia económica y política, pero sí que hubo un cambio pues incluso en la estética, en el arte, y bueno, pues una época muy interesante y muy convulsa. De hecho, lo comentaba antes Javier, que hay muchísimas dudas sobre quién realmente fue su madre, porque hay muchas opciones ahí, desde que fuera Nefertiti, desde que fuera una hija, como se iban casando unos con otros, y sería muy difícil poder intentar incluso genéticamente averiguarlo, ¿verdad? Bueno, algunos estudios que se han realizado en los últimos años indican que la madre, que ya se encontró la momia de la madre, lo que pasa que el problema es que aparecía fuera de contexto, es decir, apareció fuera de ataúd, fuera de sarcófago, y no se ha podido identificar el nombre. Entonces, parece ser que sí, que identificada está la madre. Se trataría, el problema, se la denomina la dama joven, porque se encontró junto a otras momias. Entonces, hicieron los estudios genéticos y parece ser que se trataría de la madre. El problema es que desconocemos el nombre. De todas formas, según trabajos, ya digo, que se han hecho desde el ámbito de la genética en los últimos años. De todas formas, te decía Miriam que las nuevas tecnologías, lo nuevo que se sabe en el campo de la ciencia, está ayudando mucho en las investigaciones sobre Egipto. Bueno, la aplicación de las nuevas tecnologías a la arqueología ha sido un gran adelanto, ¿no? Ahora mismo, pues, con los escaneos en 3D, que son fantásticos para dar a conocer el trabajo y para visualizar lo que estamos excavando. Luego están los georradares para poder hacer prospecciones de zonas que son complicadas de excavar y poder, tras un sondeo, pues tras un escaneo, pues poder hacer sondeos para verificar. En tumbas, pues se pueden escanear también las paredes para ver si hay cámaras ocultas detrás. Ahora mismo, pues el tema de las nuevas tecnologías, pues ha sido un avance increíble. El tema del todo lo que son las bases de datos, que son interesantísimas a la hora de poder meter toda la información para luego hacer publicaciones e investigaciones. Todo esto facilita el trabajo enormemente. El escaneo de fragmentos de paredes de un templo, por ejemplo, o paredes de una tumba, escaneando todos esos fragmentos, pues facilita el trabajo, porque en el ordenador puedes hacer la recomposición de las paredes. En fin, toda esta nueva tecnología, pues, es fundamental y ha sido un gran avance. Tutankamón en España, así se titula el libro de nuestros dos invitados de esta noche, Javier Martínez Babón y Miriam Seiko, que dentro de muy poquitas semanas se va para encabezar la décima campaña de investigación de arqueología pura, la que va a hacer sobre la figura y sobre los restos de Tutmosis III. Miriam, yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero si tuvieras que elegir entre Tutankamón y Tutmosis, es difícil, ¿eh? Bueno, pero yo me quedo en el templo de Tutmosis, sigo con... me quedan unos años todavía para poder finalizar esas investigaciones, y sobre todo ahora estamos con el reto de poder musealizar para que el público, los futuros turistas que vayan a Egipto, pues puedan visitar el templo y conocer ese periodo de la historia tan interesante. Y me imagino que también a los dos os encantaría en algún momento tener un hallazgo tan definitivo como el que tuvo Howard Carter, ¿verdad? Eso evidentemente, siempre todos los arqueólogos soñamos con encontrar una cámara repleta con un ajuar completo de un faraón o de un alto funcionario, o bueno, si normalmente cuando encontramos objetos de estas en estas tumbas, bueno, es una gran satisfacción, y no solamente por la belleza que pueden tener los objetos, sino por la información histórica que te da cada uno de ellos. Nosotros hemos encontrado toda una necrópolis del Reino Medio, debajo del templo, que ya había sido saqueada en la antigüedad, pero a pesar de eso hemos encontrado algunos objetos que dejaron y no los saqueadores, y de una calidad y de una importancia histórica que bueno, para un arqueólogo es una gran satisfacción, y luego poder investigar y publicar esos objetos, pues es verdaderamente una maravilla, ¿no? Así disfrutamos nosotros, pues, con el trabajo que hacemos. Y de todas formas, Miriam, desde aquí yo creo que todo el mundo lo hace. Un homenaje a todos los investigadores y arqueólogos españoles. Fíjate, si aquí hace calor, pues ir en verano a Egipto, pues no hace falta ni imaginarlo, es terrible, pero supongo que la satisfacción es muy grande, ¿no? Se pasa calor, pero se pasa emoción por descubrir el pasado, que es lo que os motiva. En unos años que además son muy difíciles para los arqueólogos y los historiadores que estáis ahí al pie del cañón, ¿eh? Sí, sí, para ser arqueólogo hay que tener una gran vocación, porque es un trabajo realmente, realmente duro, que bueno, en algunos momentos te da muchas satisfacciones, pero hay que ser muy perseverante y tener mucha paciencia. Javier Martínez Babón y Miriam Seco han estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, por contarnos el contenido, parte del contenido de Tutankamón en España, el libro que acabáis de publicar, y para hablar de vuestras investigaciones, trabajos y opiniones. Javier, Miriam, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Bueno, pues ya lo sabéis, que tenéis que tomar nota. Si alguno se ha despistado, que cada vez supongo que menos, estamos empezando durante este mes de julio a la 1 de la madrugada y estamos hasta las 4. Es decir, La Rosa de los Vientos ya ha comenzado, hemos abierto las puertas del Club del Misterio, hemos hablado sobre Tutankamón. Y en unos instantes con Fernando Rueda, Materia Reservada 2.0, hablamos de las mujeres esclavas. También vamos a tener en los encuentros cercanos a Paco Marco, al detective más importante de la historia de España, alguien que verdaderamente sabe mucho sobre lo que se cuece en las altas esferas del poder. También vamos a tener esta noche Mujeres con Historia, las amazonas, la realidad, la ficción de las amazonas en Mujeres con Historia. Y también vamos a tener Eureka con Mado Martínez. Os hablaremos de otros mundos, de dimensiones paralelas, de lo que la ciencia está descubriendo al respecto, y al respecto de la Antártida, al respecto de los polos y de otras muchas cosas relacionadas con el planeta Tierra está descubriendo, para sopesar algunas cosas terribles que están ocurriendo ya mismo. Y os las contamos aquí con Javier Sevillano en Azul y Verde, que hoy nos va a desvelar qué es la sangre de la Antártida. Día Rosa Vientos es nuestro perfil, nuestro hashtag en Twitter. Ahí nos podéis escribir ya mismo, Almadía Rosa Vientos. Entramos ya 1:42 en el territorio de Materia Reservada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No están todos los que son, pero por desgracia son todos los que son todos los que vamos a mencionar, y son muchos, en muchos casos de mujeres esclavas. Hoy vamos a poner la cara de denuncia, la más absoluta denuncia en Materia Reservada 2.0. Nos vamos a dar una vuelta por todo el mundo para descubrir que esta realidad no es en del pasado, es en del presente. Y lo vamos a descubrir con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Ah. Y en esta vuelta al mundo, la verdad es que uno se encuentra cosas terribles de ayer y de hoy, ¿eh? No, por desgracia, no se ha pasado página en algunos sitios y siguen existiendo mujeres, hay niños. La esclavitud sigue presente en algunas partes del mundo y se ceba con los más débiles. Sí, la verdad es que hacía, ya no recuerdo cuánto tiempo, que no lo había pasado tan mal preparando un tema para La Rosa de los Vientos. Ha sido la cosa más desagradable que he pasado. Ha sido super heavy, la verdad, lo reconozco. Hasta tal punto que en cuanto llevaba un tiempo investigando, buscando, leyendo, dije, bueno, vamos a quitarle todo aquello de detalles de todas las historias. Lo he borrado, no vamos a hablar detalles de las salvajadas, porque resulta que realmente la esclavitud, como la entendemos históricamente, que es el uso de personas, de seres humanos, para a los cuales se les quitan todos sus derechos y los usamos para trabajar, los usamos para para violarles, les utilizamos para el propio placer y tal, es algo que creíamos, que o al menos yo sabía que no era, pero yo tengo una frase que digo muchas veces, es que la esclavitud fue abolida hace un siglo, que luego no es cierto, ¿vale? Que en Mauritania, que lo tenemos ahí al lado, fue abolido, que me he encontrado, que eso sí que no lo sabía, en 1981, hace tan poco tiempo. Bueno, y sobre todo, que esta semana me he encontrado con un vídeo que me ha dejado la piel de gallina, ¿no? Que es un vídeo que ha sido recuperado, es un vídeo perteneciente, que pertenece a la Segunda Guerra Mundial, en el cual se ven imágenes en blanco y negro, se ven a siete mujeres que están rodeadas de militares chinos y que miran para abajo y que no se atreven a decir nada, y que parece ser que son mujeres que pertenecían a lo que los japoneses llamaban una estación de confort, que hubo en 200.000 mujeres que fueron secuestradas y llevadas a casas en las cuales eran sometidas a abusos por los soldados japoneses, ¿no? Bueno, este es un testimonio estremecedor de algo, sobre todo, que estremece más cuando, con el paso de los años y con las pruebas aportadas, no solamente es esta prueba, sino que ya en el año 2000 aparecieron fotos hechas a estas mujeres y a otras que habían sufrido estas mismas desprecio, esta forma de maltrato, esta forma de esclavitud tan salvaje, y ya estaba eso probado. Incluso Japón lo ha reconocido. Lo que pasa es que te quedas estremecido, que es lo que os quería decir, porque de repente te enteras de que en Japón una parte de la clase política sigue poniendo en cuestión la existencia de las mujeres de confort y siguen diciendo que estos son inventos y que lo achacan. Y el gran logro de hace unos años es que han dedicado, después de muchísimas presiones, porque las mujeres eran de los países pobres limítrofes, entre ellos Corea del Sur, y ante la presión de Corea del Sur decidieron dedicar 7,5 millones de euros para resarcir a las víctimas. A las víctimas no las pueden resarcir, puesto que la mayor parte de las víctimas ya han muerto, si no murieron en su momento. Pero si pensamos que el dato es de 200.000 mujeres que fueron utilizadas para el placer de los soldados, esto les ha costado al gobierno japonés 40 euros por mujer. A mí me gustaría que comentaras por qué el ejército de Japón decidió en un principio hacer este tipo de uso de las mujeres, porque encima iba con trampa. Al principio se supone que en muchas ocasiones se decía que fueran de forma voluntaria. Vamos a ver, lo que yo he encontrado sobre esto y sobre otros casos similares, del que ahora, por ejemplo, podemos hablar, que es el caso del ISIS, que es un caso, pasamos del Japón al uno de los casos más recientes, es que hay una parte de mujeres que son engañadas, se les dice y se les promete, que es parte de la esclavitud, no solamente en el ISIS, sino en parte de la esclavitud que hay en todo el mundo, en parte de la esclavitud que se vive en España. Es decir, que hay mujeres que se les engaña, se les promete algo, un trabajo, se les promete que van a poder obtener un dinero para sus familias, y esa es una parte, pero luego hay otra parte que es la más importante, que es desde el primer momento hecho a la fuerza. Es decir, son secuestros, son mujeres, niños y niñas arrebatadas a sus familias, y que, bueno, es una forma no solamente de satisfacer a esos hombres, sino también es una forma de dejar claro a los países ocupados, o dejar claro a los enemigos, de lo que ellos son capaces de hacer. Es decir, que también tiene esa otra forma de sometimiento, ¿no? Esto ocurría en Japón. Ese vídeo está en nuestro perfil en Twitter, lo ha colocado Javier Sevillano. Ahí lo pueden ver nuestros oyentes. Un vídeo terrible que nos muestra esa realidad que no ocurría hace tanto tiempo en Japón. Las mujeres de confort, las mujeres esclavas. Hay muchos comentarios, como el día Rosa Vientos. Hay muchos comentarios en Twitter, como el de Miss Ayun. Lo triste es que a estas mujeres, nos dice, las despreciaban sus propios paisanos. Isabel señala algo que ya habrá ocurrido en ella y en muchas otras personas. Este tema me va a poner de muy mala leche, pero había que tocarlo. Y evidentemente, Fernando lo está comentando esta noche, pero el repetir, el insistir, el conocer la realidad es la única forma de superarla y de superar las injusticias, que son muchas, que hay en este mundo, y las mujeres esclavas es una de las más importantes. Nos dice también Pedro Ángel que la esclavitud nunca ha estado de moda. Lo que ocurre es que ahora ya no llevamos cadenas metálicas, pero no solo ha ocurrido en la Guerra Mundial y no solo ha ocurrido en Japón. En los últimos tiempos hemos hablado, tú has dado algún dato y los hemos recopilado en relación al ISIS, con toda la información que ha surgido sobre el ISIS. El ISIS tiene mujeres esclavas también. Sí, sí. Además es una forma de actuar muy, muy reconocida, pero de la cual hay que aportar algún dato, ¿no? Una investigadora, digo por citar a veces las fuentes, porque si no, ni yo mismo me creería algunas de las cosas que esta noche voy a contar, ¿no? Pero bueno, una alta funcionaria de Naciones Unidas, Zainab Bangura, se encontró en una de sus investigaciones con una lista en la cual figuraba el precio de las mujeres que ponían los yihadistas del ISIS. Aquí hay algo verdaderamente tremendo, y es que en la lista de precios dependía de la edad. Por lo tanto, una lista de precios por personas, para saber lo que cuestan las personas, en este caso mujeres, pero es terrible, ¿eh? Sí, sí. Más joven, más cara, ¿no? Es una cosa. Sí, sí, pero es que, Bruno, de 1 a 9 años costaban 150 euros. Si ya eran adolescentes, ya baja el precio. 114. Y si eran mayores de 40 años, unas viejas, 37 euros. Joder. Quiere decir que esto, por eso he citado Naciones Unidas y el nombre, porque es algo que es que puede parecer increíble, ¿no? Es decir, que ¿cómo alguien puede ser tan absolutamente de barbarie? Bueno, pues a esto se acrecienta un tema, que es el tema del control de natalidad. El problema que tienen es que las mujeres se quedan embarazadas. Y para ellos esto es un problema. Y es un problema porque consideran que si una mujer está embarazada, ya no pueden acostarse con ella. Por lo tanto, ellos dicen, hay que comprobar que no está embarazada para acostarse con ella. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es utilizar, por un lado, los abortos y, por otro, el consumo de anticonceptivos. Por lo tanto, cuando llegan a los campos donde están los terroristas del ISIS, lo que hacen es repartir pastillas y obligar a las niñas y a las chicas a que se las tomen delante de ellos para estar seguros de que ese tráfico sexual funciona, porque ellos tienen a una esclava sexual, pero luego se cansan de la esclava sexual y la tienen que vender. Y entonces es muy importante que no esté embarazada, porque si no, no de alguna forma, ese comercio que tienen entre ellos no funcionaría, ¿no? ¿Se supone, Fernando, que esas niñas de 1 a 9 años también las utilizan para tener relaciones sexuales? Claro. Sí, sí, sí. Hay un pues quería, he cogido dos testimonios y además no los voy a contar, no voy a poner muchas comillas porque es verdaderamente tremendo, pero hay un testimonio que recoge eso perfectamente, que es el testimonio de una chica del pueblo yazidí de Cocho, en el norte de Irak, en el cual, en ese pueblo llegaron los terroristas y entonces juntaron a todos los que vivían y separaron. Entonces, a los hombres los separaron de las mujeres y los niños. Entonces cogieron y allí delante de todo el mundo mataron a todos los hombres. Después cogieron a todos y separaron a las mujeres que tenían de 40 años para arriba. Las separaron y las mataron. Y luego ya cogieron a todas las chicas y niñas y entonces cogieron y ya se las llevaron. Y muchas, la mayor parte, se las llevaron a Siria. A partir de ahí, bueno, pues pasó de todo, ¿no? Muchas se suicidaron porque no lo aguantaban y algunas lograron escapar. Y a estas chicas que se escaparon y que han dado su testimonio, les han entregado, entre otros, el premio Sájarov, que es el que se concede anualmente a los héroes de los derechos humanos. Pues una de ellas, que es Lamia Gibasar, bueno, ahora tiene 18 años, o sea que tenía en aquel momento cuando la secuestraron 15 o 16 años. Ella dice que la vendieron 5 veces, por lo tanto tenía bueno, una situación que no voy a contar, pero en su tiempo libre la enseñaron a coser chalecos bombas y ella contaba que uno de estos hombres... ella vio cómo violaba a niñas de 8 y 9 años, ¿no? Es decir, que ella no se suicidó porque su fe incluso la hizo y porque, bueno, tuvo la suerte en un determinado momento de conseguir huir, ¿no? Consiguió huir con una amiga y con una niña precisamente de 9 años, ¿no? Con tan mala suerte de que su amiga pisó una mina en el camino y la niña de 9 años y su amiga murieron y ella lo único que le pasó, entre comillas, fue que perdió un ojo, ¿no? Pero ella contaba eso exactamente, ¿no? Es decir, que no sé qué lo que hacen con los niños más pequeños, pero sí hay testimonios que hablan de esas violaciones a las niñas de 8 o 9 años, ¿no? ¡Qué barbaridad! Violaciones a niñas de 8 o 9 años. Recordamos el dato que nos ha dicho Fernando. De 1 a 9 años cuestan 140 euros. ¡Qué barbaridad! Si son un poquito mayores, el precio baja. Y si tienen más de 40 años, para ellos es como si no sirvieran y cuestan 35 euros o menos. Este mundo es verdaderamente vergonzoso. Pero es que ha repasado todo lo que ocurre en el mundo y no solamente es cosa del ISIS. Hemos encontrado casos, has encontrado, Fernando, y ahora después de las noticias nos vas a contar casos en toda Europa, también en España, también en Camboya, en Benín, en Egipto, en Sudán, en Ruanda, en Afganistán, en Vietnam, en Mauritania, en Qatar. Y déjame adelantarte una cosa, Bruno, que añadiremos otros factores, como que ya no son solamente secuestros, sino que son los propios padres los que venden a sus hijas. Y esa es la historia cuando se institucionaliza. Eso es la lucha es todavía más difícil y más terrible, ¿no? Y en este caso, en la explotación, en la esclavitud de mujeres, en la esclavitud de niños, a veces ese hecho es todavía hace que la lucha sea todavía más complicada, pero en la lucha hay que persistir porque aquí, en este caso, la verdad y la razón está claramente de un lado y no hay posible discusión. Está clarísimamente de un lado y de ese lado tenemos que estar siempre, ¿no? Sí, y terminaremos dando una información que es la esclavitud pura y dura que entendíamos que era lo que veíamos en la película en las cuales secuestraban a los negros en África, los llevaban a América y tal y los ponían a trabajar y los violaban. Eso realmente veremos que hay países en este momento que tienen esa misma situación de explotar en el trabajo y también explotar sexualmente. Casos terribles que nos seguirá contando Fernando Rueda en materia reservada 12.0. Después de las noticias en Onda Cero, van a llegar ahí ya mismo. Vamos a recorrer el mundo, este recorrido de horror que nos va a comentar Fernando Rueda. Insistimos en materia reservada 2.0, con casos en Camboya, en Benín, en Sudán, en Ruanda, en Afganistán, en Qatar, en Omán. Casos tremendos, casos que por desgracia ocurren hoy en día. Pero lo dicho, será aquí, después de las noticias, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 de la madrugada estamos y llevamos desde la 1. Hemos hablado en el Club del Misterio de Tutankamón, ahora estamos en materia reservada 12.0, hablando en este recorrido por el mundo, este recorrido terrible de mujeres esclavas. Hemos hablado ya de esa información, esos datos que sabían sobre las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, algunas mujeres llamadas mujeres de confort en Japón. Hemos hablado también del ISIS, pero es que hay muchísimas otras cosas y muchísimos otros lugares del mundo en donde sigue existiendo esa esclavitud, y la estamos denunciando aquí en materia reservada 2.0. Almodía Rosa Vientos es nuestro perfil en Twitter. Estamos denunciando, como digo, cosas en materia reservada 2.0. Ahora mismo vamos con ellas. Cosas y situaciones terribles en diferentes partes del mundo. Hemos comentado algunas relacionadas con el ISIS, algunas relacionadas con Japón, pero hay muchos lugares más y algunos no tan lejanos. Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola, buenas de nuevo, chicos. Porque en diferentes partes de Europa y también en España sigue existiendo casos de esclavitud. Sí, bueno, si hablamos de las esclavas de hoy en día, si hablamos de esas personas que son engañadas por traficantes o son secuestradas, pues nos encontramos en que en estos momentos el tema de la prostitución afecta a 2,5 millones de personas que son, bueno, pues se trafica con ellas, y miles de las cuales acaban en Europa y muchas de ellas en España. Según datos crueles, que nos deja muy mal, dice que somos el tercer país del mundo en consumo de en el tema de la prostitución, el tercer país del mundo. Espero que me haya equivocado en ese dato, pero no, eso es lo que dicen. Y que, de alguna forma, dice que el 39% de los españoles ha usado de estos servicios. Es algo que sabemos, a lo cual no le prestamos mucha atención, pero que la realidad es que con cierta frecuencia vemos en la televisión, en los periódicos, en la radio, cómo son liberadas mujeres, una gran parte de ellas, de países de Europa del Este, aunque también hay africanas y de otros países, que han sido secuestradas, traídas a España, que se las encierra en las casas de alterne y que, bueno, son, pues eso, esclavizadas, sin poder salir, sin pasaporte, sin nada, obligadas a satisfacer a montones de hombres. Todo por un negocio que genera cada año unos 32,000 millones de euros. Algo de lo que yo creo que deberíamos avergonzarnos todos. Creo que también en el dato decías que si nosotros somos el tercer país, creo que la trata con mujeres, con las esclavas sexuales, y lo que estamos viendo, es el tercer negocio más lucrativo también. Sí, sí, sí. Está antes el tema de la droga y el tema de las armas, ¿no? Es decir, que la gente paga mucho más por eso, pero demuestra de alguna forma, bueno, que digamos que para mí es bastante más cruel el de las personas que el de las armas y el que de las drogas. Son tremendos, ¿no? Sobre todo los efectos de la droga y tal, pero el de las mujeres es absolutamente tremendo. Lo que pasa es que avanza y te das cuenta, por ejemplo, como ha mencionado Bruno, el caso de Camboya. En Camboya, yo me he encontrado buscando que hay en un suburbio de Phnom Penh, que se llama Svay Pak, que tiene un porcentaje tremendo. Dicen que en 2010, que es el dato que yo he encontrado, el 90% de los menores de entre 8 y 12 años eran víctimas de explotación sexual. Es decir, que aquí era vendidas directamente por las familias para obtener dinero. Algo que no era una excepción, sino que se producía en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Esos datos son del 2010 en Camboya. Son en datos Camboya. Relativamente recientes en un país como Camboya. El 90% de los menores, has dicho, ¿no? De los menores de entre 8 y 12 años eran víctimas de explotación sexual. Fíjate, qué porcentaje altísimo. Y no es el único de estas características. En Benín, por ejemplo, no tiene mucho de qué presumir, ¿no? Bueno, en Benín hay un dato que definitivo, ¿no? Benín, que sabéis que está en el oeste de África, ahí se calcula que hay cerca de 80.000 niños esclavos. Cuando hablamos de esclavos, ya vamos entrando en otra dimensión. Hemos empezado solo por la dimensión más sexual, pero la esclavitud no solamente es sexual, sino también es de explotación laboral, de no tener ningún derecho, de estar sometido por alguien que dice ser tu dueño. Bueno, pues en Benín hay 80.000 niños esclavos que trabajan o forzados, obligados, sin ningún derecho, para los explotadores, ¿no? Muchos de ellos también, obviamente, es un tema de explotación sexual, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es el tema, por ir avanzando, es el tema de qué pasa en Egipto y en algunos países árabes, ¿no? Del Magreb. Ahí sabéis que la prostitución está prohibida. Por lo tanto, tú no puedes ceder a una mujer para que la gente pague por ella. Entonces lo que hacen es, para poderse acostar con ellas, lo que hacen es que las casan, firman unos documentos entre el padre y el comprador, las casan, se acuestan con ella y luego le devuelven, rompen el documento, simulan un divorcio y devuelven a la chica, que la vuelven a casar a su vez con otra persona, ¿no? Esta es una práctica que se ha extendido por otros países, entre ellos, a mí me ha llamado mucho la atención, por los campos de refugiados, ¿no? Sobre todo en Siria, ¿no? Es decir, la gente debe estar pasando tantísima hambre, tantísima desgracia, que lo que hacen para evitar esto es cogen y las casan, firman documentos y ahí intercambian dinero para tratar de sobrevivir. Ahora que mencionan los refugiados, fíjate si será tremendo que van totalmente concienciadas de que puede pasar cualquier cosa, que directamente ellas mismas llevan anticonceptivos durante el viaje porque saben que pueden ser violadas en cualquier momento y para no tener que quedarse embarazada se protegen de esa manera. O sea, joder, es terrible, y no estamos hablando de todos los efectos psicológicos que tienen que tener estas personas, que no estamos ahondando en eso. Sí, sí, sí. Y también casos que ha recopilado en Sudán y en Ruanda, donde también se habla de algo muy parecido, de casos de dotes, de matrimonios precoces, matrimonios arreglados. Algo que ocurría hace no tanto tiempo en algunos sitios muy cercanos, tan cercanos como algunos de España, ¿no? Sí, aquí el tema adquiere, es todo lo mismo, pero con determinados matices, con determinadas características, ¿no? Al final, la gente, los padres necesitan dinero, y antes cuando tenías una hija en estos países, bueno, pues las casabas y se daba una dote, es algo que está absolutamente extendido. La familia del chico pagaba una dote por la chica. Lo que pasa es que eso en tiempos míseros como los que se viven en tantos países, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues que los padres, que antes tenían más tiempo a las hijas, lo que hacen es casarlas de cada vez más jóvenes, cada vez más pequeñas, ¿no? Y entonces ahora estamos asistiendo en estos países a unos matrimonios de no es apropiada la palabra, pero prácticamente de niñas bebés que son entregadas a cambio de dinero, ¿no? Como en Afganistán, que es o con otro matiz. Y es como método de pago, ¿no? Eso es, ¿no? Es decir, en Afganistán se utiliza para saldar deudas, ¿no? Es decir, tienen problemas económicos y a la persona a la que le deben dinero ya lo arreglan. Bueno, si tú me das a tu hija para que me case con ella, o tú me das a tu hija para que se case con mi hijo, saldamos la deuda. Con lo cual, bueno, no sé qué decir. ¿Han dado casos también, Fernando, de vender niños varones? También se dan casos. Lo que pasa es que en este tipo de mercados es la chica, por desgracia, la cultura está más dirigida a las mujeres, ¿no? En otros casos de tráfico sí que se valoran de una forma muy muy especial, ¿no? Pues el caso del último terreno que yo creo que hay que del que podemos hablar, o se puede hablar de mucho, ¿no? Que es la esclavitud tal y como históricamente la hemos entendido. Es decir, la esclavitud es yo me hago dueño de una persona y esa persona todo lo que haga a lo largo del día es a mis órdenes. Yo soy su buana. Entonces esta persona yo la cojo y trabaja en mi casa. Y entonces esta persona y sus hijos, por lo tanto, trabajan toda la familia. Y los hijos que tengan siguen trabajando para mí. Y entonces la mujer trabaja en casa, cuida de los niños, de su amo, etcétera, etcétera, y los niños trabajan en el campo haciendo. Es decir, exactamente la esclavitud tradicional que creíamos que había sido explotada. En este caso, los niños tienen un cierto valor, puesto que les sacan mucho rendimiento en el campo. Ahora, luego ya, la explotación sexual es igual para todos, ¿no? En todos estos casos, ¿no? Otro de los casos que has recopilado, todos los lugares en donde parecen darse este tipo de situaciones y que nos vas a contar es Vietnam. Sí, Vietnam tiene una característica, digamos, especial. Y es que tiene muy cerca a China. China es un país donde hay escasez de mujeres y en Vietnam ya aquí ya no es dote, en Vietnam no es un tema de matrimonio, sino en Vietnam es que directamente las familias venden a sus hijos por cantidades que en estos casos no tienen nada que ver con el mercado africano, sino que aquí se habla de cantidades cercanas a los 3.000 euros. ¿Y dónde las venden? Las venden básicamente hacia China con la intención de casarlas, ¿no? Pero vamos, que aquí no se andan con esas tonteritas que se inventan en otros países, con todos mis respetos, de dotes y eso, ¿no? Ahí directamente las venden para casarse. Y la demanda de China es por el problema que hubo en su momento de solamente un hijo único, uh-huh. Como se valoraba al varón, las niñas las llevaban a orfanatos o directamente las mataban a muchas y ahora las están comprando en Vietnam. En Vietnam y en las zonas pobres y bueno, y ahí están exportando su dinero. Vamos a respirar un poco, si te parece, Fernando. Ahora vamos a seguir con ese recorrido por el mundo. Pero bueno, Yo creo que a partir de un mensaje con el Mediar los Avientos de nuestros oyentes podemos pensar, podemos reflexionar. Esa es mi opinión personal, por supuesto, pero creo que todo esto, además de ser asqueroso y no tiene ningún calificativo, pero también es producto de un mundo en el que vivimos, en donde hay unas diferencias tanto por sexo, por nacimiento, por clase social de diverso tipo, por color. Ese mismo país y en todos los países. El mundo, un mundo injusto, genera esto. Y a propósito de esto que estabas comentando, uno de nuestros oyentes, el Selenita Errante, nos manda una frase que escribió en 1932 Aldous Huxley, cuando escribió el libro Un Mundo Feliz. Y decía lo siguiente, esta frase: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. La verdad es que el mundo ha llevado a esto, ¿no? Determinadas cosas del mundo, esto que comentábamos de los campos de refugiados, si otros no se estuvieran peleando en Siria, y otros los de aquí, y no hayan decidido que en Siria se van a pelear y van a morir otros, pues seguramente no ocurriría nada de esto, ¿no? Si no hubiera unos intereses bastardos, pues seguramente eso no hubiera ocurrido. Vamos a ver. Porque va más allá de las religiones. Cuando cometes alguno de los primeros casos, siempre dicen algunos, bueno, pues esto cosa de los islamistas. No, no. China y Vietnam no son islamistas, ¿no? Sí. Lo que algunos entendemos como que debería ser una democracia significa el respeto por los demás, el respeto de los seres humanos. Lo que tienen las democracias es que no se preocupan por lo que pueda pasar a montones de gente en determinados países y en determinados lugares. No interesan lo que pueda dar problemas, ¿no? Y no interesan, ¿por qué? Pues porque posiblemente haya entre los que se benefician del tráfico de armas, de los que se benefician del tráfico de personas, de los que se benefician del tráfico de drogas, pues realmente hay intereses en muchos gobiernos y en muchos países, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que me escandaliza es que todas estas cosas que nosotros contamos ocurren sin que nadie quiera hacer nada, sin que nadie llame la atención. Ahora vamos a hablar de países como Emiratos Árabes, como Omán, como Qatar, como tienen que hacer nadie, todos. Que nadie diga, que nadie se preocupe, diga, no, nosotros mantenemos relaciones, no vamos a entrar en esas cosas. Pasa con China, pasa con los países, con otros muchos países, ¿no? Que la gente no quiere entrar, no quiere porque se estropean las relaciones, ¿no? Eso es pues que se joroben las relaciones y vamos a denunciar. Fíjate, en este sentido, creo que organizaciones, y es una, pero es que hay muchas, haciendo una labor extraordinaria, como Amnistía Internacional, por ejemplo, denuncian este tipo de situaciones que tienen que ser conocidas. Tiene que extenderse el vómito, tiene que extenderse el asco ante estas situaciones, y que las personas también crezcan con información, y esa información que pueden tener las personas en el futuro puede servir para que se unan a la lucha contra una injusticia en la cual no hay ninguna duda. Por ejemplo, nos dice Chelo en un mensaje en Almodía Rosavientos: me estáis dando la noche. Evidentemente, estos casos son terribles. Qué horror, este mundo es el infierno, no merece seguir. Os lo juro, miro a mi hija y me muero. Pero seguramente su hija, gracias a eso, gracias a la sensibilidad de su madre, gracias a que se puedan conocer estas cosas, seguramente su hija luchará por los derechos de personas a las que le robaron esos derechos. Yo he empezado diciendo lo que ha dicho Chelo, ¿no? Que ha sido el tema que más tremendo que he tenido que preparar en mucho tiempo, ¿no? Porque al final hablas de otras cosas, pero cuando hablas de este tipo de violencia, de este tipo de salvajismo, es realmente tremendo. Pero Yo creo que es bueno por lo, exactamente por lo que tú has dicho, por lo que ha dicho Silvia antes. De alguna forma hay que denunciar, porque hay esto... Que, hay que conocer y contarlo para poder denunciar con más argumentos, ¿no? Porque Occidente sabe este tipo de tráfico que nos afecta a nosotros, pero conoce perfectamente que la pobreza, conoce perfectamente lo que pasa en tantos y tantos países que venden a sus, los padres vendiendo a sus hijos y el tráfico que se genera. Lo saben y no hacen nada. La esclavitud ha sido abolida como tal en la mayor parte de países, pero en algunos todavía no. Y uno de los últimos en sumarse a esa lista en donde sigue existiendo esclavitud es Mauritania. Hace muy poquito tiempo, qué cosa tan terrible, pero es que hace muy poquito tiempo se abolió la esclavitud en Mauritania. Sí, en 1981. Pero yo he leído que sigue arraigada en la sociedad y que afecta, leo, al 20% de la población. Es decir, que en Mauritania sigue existiendo esa esclavitud que afecta a determinado, pues lo que decíamos, a negros capturados por bereberes y beduinos, ¿no? Quiere decir que sigue siendo el tema de los amos. Y ahí, igual que en la República Centroafricana, igual que en Qatar, igual que en Emiratos Árabes, igual que en Omán, la esclavitud es de personas que son compradas en sus países de origen, países absolutamente pobres, porque ahora ya, como tal, no debe existir esa esclavitud, sino que son compradas y que esas personas son llevadas a un país distinto al suyo y que teóricamente van para hacer un trabajo más o menos pagado, mejor o peor, pero un trabajo digno. Y que se encuentran con que lo que ellos consideran que es un permiso de trabajo se convierte en esclavitud. Se convierte en que el que les ha conseguido el trabajo y el que les contrata han hecho un negocio en el cual se incluye la compra de esa persona. Y que esa persona es obligada a trabajar, según testimonios, que ya no sería muy largo de hacer, pero yo he leído testimonios de que obligan a trabajar 21 horas al día para una familia de 15 miembros, sin descanso ni días libres, que la privaban de comer, que la degredían verbal y sexualmente y que además no le pagaban nada. Y que cuando estas personas se quejaban o huían, eran detenidas por la propia policía de estos países y devueltas a su amo porque era el que tenía toda la autoridad sobre ella. Porque además, como habíamos dicho antes, se quedaban con su pasaporte y el propio Estado, los propios Estados, reconocen a sus ciudadanos ese derecho y no hacen nada para impedir este tipo de salvajadas. Creo que además existen agencias intermediarias que se pueden quedar incluso con una parte de ese mínimo salario que se supone que les tienen que dar, y que si por cualquier motivo, por enfermedad o cualquier otra causa, que el supuesto amo o quien las esté empleando rechaza a esa persona, ya se queda marcada, porque incluso pues eso, la siguen agrediendo, ya no saben dónde colocarla y encima se quedan con todo su dinero. Es que esto, la apariencia legal es una cosa que en Omán llaman el sistema de patrocinio. De ese nos dice, con Almohadilla Rosa Viento, se me están revolviendo las tripas escuchando la información de hoy en materia reservada 2.0. Bueno, pues este caso que nos vas a comentar en Omán es uno de los casos, es uno de los ejemplos de esclavitud en lo que ocurre allí, por desgracia, destacados y casi nadie hace nada porque hay ricos y hay jeques, ¿no? Claro, es decir, son mujeres, hablábamos antes mientras las noticias de Filipinas, pero también hay mujeres procedentes de Indonesia, de India, de Bangladesh, de Sri Lanka, de Nepal, de Etiopía. Es decir, dentro de los pobres son los más pobres, los más míseros. Ahí van estos patrocinadores a buscar chicas, a las cuales les engañan y les dicen te voy a encontrar un trabajo por el cual vas a poder mandar a tu familia dinero. Incluso se cogen a las familias enteras. Y estas familias son transportadas a estos países, a Omán, a Emiratos y tal. Y ahí entran a trabajar para uno de los ricos. Fíjate, antes hablábamos de 15 hijos. ¿Quién tiene 15 hijos? Pues alguien que tiene dos o tres mujeres, ¿no? Y que tiene grandes casas, y ahí les tienen como totalmente como esclavos. Es decir, no cobran, no tienen ningún gasto, no se gastan dinero en nada relacionado con esa persona. Y, bueno, sabiendo además que si se escapan, por lo tanto, no pueden estar en ese país y van a ser además de detenidas. Cuando la gente ha ido a denunciar a la policía, lo que se han encontrado es que al final los que son detenidos son ellos. Y además de esclavos, les pueden agredir sexualmente y tampoco pasa nada. Claro, claro. En Omán, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Mauritania, en Vietnam, en Sudán, en Ruanda, en Afganistán, en Egipto, en Benín, en Camboya, en España, en algunos países de Europa, en Japón. Bueno, la lista es larguísima y la lista es tremenda. Hay que denunciar cosas, hay que denunciarlas, hay que contarlas. Y lo importante de tener un micrófono a veces es sobre todo esa posibilidad, ¿no? Denunciar injusticias ante las que no hay ninguna posibilidad de decir, bueno, no estoy de acuerdo. No. Aquí tenemos que remar todos en la misma dirección. Y además parece que no sirve para nada, porque es el establishment el que acepta que estas cosas funcionen así. Pero nosotros, yo creo que todos, cuanto más lo denunciemos, mejor. Vamos a poner, si te parece, Fernando Rueda, aquí Material Reservada 2.0, un poquito una sonrisa ante tanta información, ¿no? Bueno, fenomenal. Y lo vamos a hacer en las operaciones inexplicables de hoy con una historia. Bueno, había una época en la cual los Rolling Stones iban a tocar en todos los sitios. Todo el mundo organizaba conciertos. A veces los pueblos, bueno, recuerdo a un pueblo del sur de España, ¿no? Que decía, bueno, voy a hacer un concierto de los Rolling Stones. Bueno, y lo robado es que era verdad, ¿no? Algún pueblo en Zaragoza que tenía muchos molinos de viento decía, pues lo voy a tener a Julio Iglesias. Había una época en la cual esos conciertos tenían mucho que ver con las operaciones inexplicables de los servicios de inteligencia. Sí, hoy sí que os va a parecer inexplicable lo que os voy a contar. Pasó hace casi 50 años, en 1969, en un país de Europa que creía que todo lo que venía de Occidente, incluso la música, era un pretexto para adoctrinar a su pueblo y especialmente a los jóvenes. Estoy hablando de Alemania Oriental, la RDA, la parte del inmenso país que tras la Segunda Guerra Mundial se integró en el bloque comunista controlado por la URSS. Allí reinaba a sus anchas la Stasi, uno de los servicios secretos más duros, cuya principal misión era controlar a su propia gente. La historia arranca de unas palabras lanzadas al aire por un locutor de una pequeña emisora en el lado occidental de Berlín llamada Radio Rías. Las ondas que enviaban su voz al exterior penetraban sin problemas el muro que partía en dos la ciudad y llegaban a los hogares de muchos jóvenes asentados en la parte comunista. Jóvenes que escuchaban esa emisora porque les encantaba el rock and roll que las radios locales tenían prohibido emitir. El locutor hizo un comentario basado en un deseo, sin ningún fundamento. Pidió a sus oyentes que imaginaran un concierto del Rolling Stone desde la terraza del edificio de la editorial Axel Springer, en el lado occidental, pero muy cercano al muro. Todos los jóvenes de Alemania Oriental podrían seguirlo simplemente acercándose a esa zona. Nadie le pidió al locutor que lo dijera, pero muchos entendieron que la idea era real y que tendría lugar precisamente coincidiendo con el 20 aniversario de la fundación de la RDA. La Stasi no tardó en enterarse. Algunos jóvenes rebeldes osaron escribir pintadas en muros convocando al supuesto recital. Lo de menos fueron las detenciones que provocaron. Lo demás, que se activó el boca a boca y en el día de la fiesta nacional una multitud considerada subversiva rompió todas las normas de la dictadura y confluyó en la puerta de Brandenburgo dispuesta a escuchar a los Rolling Stone. Evidentemente el grupo musical no apareció, pero los que sí lo hicieron fueron los policías locales, que les disolvieron a golpes y detuvieron a todos los que pudieron. Horas después, Los agentes de la Stasi actuaron contra los que habían cometido el gran pecado de reconocer públicamente que seguían un tipo de música aberrante, lanzada desde Occidente para contaminar a la joven y pobrecita población comunista. Los espías habían grabado con discreción a los chicos que soñaban con escuchar a los Rolling. Los identificaron y procedieron a detenerlos uno a uno. La mayor parte de ellos fueron condenados apenas en torno a los 2 años de cárcel y muchos fueron posteriormente expulsados del país. El archivo de la Stasi recoge una grabación de su jefe Erich Milke en la que suelta a sus subordinados una perorata en contra del rock and roll, en la que califica de desconcertante los términos punk y heavy metal. Más desconcertante fue sin duda que la Stasi se dedicara a perseguir jóvenes solamente por sus gustos musicales. Gustos musicales que eran estos. Este sí que es inmortal, ¿eh? Sí, decadente, decadente. Sí. Y este está demostrando con esta información, esto que nos ha contado Fernando Rueda en las operaciones inexplicables, que no es el único que fumaba, ¿eh? Mucha leyenda también en torno a Mick Jagger, que si hacía esas limpiezas de sangre y esas cosas, tremendo. Sí, sí, pues, y más cosas, ¿no? Pero bueno, ha vivido, ha vivido. Sí, pero no tanto como dice la leyenda, ¿eh? Qué bueno que la leyenda de los rockeros, quizás el grupo más grande del mundo del rock. Bueno, pues un día hablaremos sobre eso, ¿eh? Las leyendas que hay de cada uno de los grandes artistas, ¿eh? Sí, pero fíjate que todos estos, como hemos mencionado en alguna ocasión, eran odiados por los comunistas, pero cuidado, que luego eran espiados por los servicios secretos occidentales también, porque sospechaban de ellos, ¿no? Vale, el FBI y todos estos lo tenían siempre en su objetivo, porque los consideraban más cercanos a los rojos. Los rojos los consideraban fachas y los fachas los consideraban rojos. Fíjate, había una operación de los servicios de inteligencia de varios norteamericanos, nacieron así, pero ha sido un poquito una operación que ha continuado en otros sitios, pero tiene su origen, creo que se llamaba Operación Caos, que era atacar y, bueno, pues luchar contra grupos de rock que tenían una gran influencia en la gente joven, ¿no? Claro, porque al final siempre había una preocupación de que sirvieran a intereses ocultos, ¿no? Y entonces, claro, en Alemania del Este, por ejemplo, decían que es que representaban los valores decadentes de Occidente y que ellos tenían que ser puros, ¿no? Sin embargo, en Occidente les veían exactamente al contrario, ¿no? Como lo que eran puros, claro. Como todos los poetas, las letras que escribían, como todos los poetas, intentan remover algo, ¿no? Y sobre todo remover, gusten o no gusten, lo que cantan, lo que cuentan, pero remover sobre todo las ansias de libertad. Ellos son faros, ¿no? Claro, y lo único que pedían, ¿no? Que los músicos muchas veces se han utilizado, y ellos mismos lo han hecho, pues para, como vehículos también, para mover conciencias y denunciar, que era lo más importante. Claro. Fernando Rueda, muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. Un abrazo. Adiós, rockero. Y continuamos en La Rosa de los Vientos. Os contamos ahora mismo más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Una noche que, según el reloj, marca las 2:37. Vamos con la pista. La pista es el enigma. ¿Cuándo realmente los Rolling Stones dejarán de hacer conciertos? Porque ese es el gran enigma. ¿Cuántas veces han dicho ya el último concierto de los Rolling Stones? Es que eso funciona mucho, ¿eh? Nos separamos, la última gira, el último concierto, me retiro. Eso parece que se ha convertido en un ejercicio de marketing muy rentable. Yo recuerdo, bueno, hace años con Mariscal, cuando estábamos en Pintos Rosales, el último concierto de los Rolling Stones. Es que todavía no ha acabado. Bueno, ahora sí, verdaderamente vamos con la pista del concurso de esta noche. Recordamos que es una de las actrices de la época de oro del cine y que además le gustaba hacer teatro más que hacer películas. Pero ¿cuál de ellas sufrió un trastorno bipolar? ¿Katharine Hepburn, Vivian Leigh o Betty Davis? Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos podéis decirnos quién es de estas tres que sufrió un trastorno bipolar. Y entre los que acertéis, una persona recibirá un detalle del programa. Y ahora vamos a conocer lo que la ciencia está descubriendo sobre los mundos paralelos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Dimensiones, otras dimensiones, dimensiones ocultas, es el tema del que vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Mado, ¿verdad que hay que muchas veces hemos pensado, me iría a una dimensión, o hemos dicho, me iría a una dimensión paralela, que en ese mundo paralelo ocurra algo que no sea lo que aquí cuando nos agobia lo de aquí, ¿verdad? Siempre lo pensamos, sí. Pues eso existe. Pues sí, existen las dimensiones ocultas, y se llaman ocultas porque a nosotros no son ocultas, lo que pasa que no significa que estén ahí. Y no significa que sea mundo paralelo, tal cual los podemos entender. No es que no, pero este una vez... mismo estudio y Mado y Bruno estén en otro sitio a la vez hablando, porque entonces abriría muchísimos futuros, ¿no? No, las dimensiones ocultas son eso, dimensiones ocultas. Pero otro día, si quieres, hablamos de si hay materia oscura y energía oscura y hay un yo oscuro, porque a lo mejor sí que lo hay, que eso se lo pregunte también a una física teórica, que es de la que vamos a hablar hoy. Bueno, también se puede decir, hay un yo que es oscuro. Sí, también. ¿Qué estará haciendo por ahí? Claro, no, el yo. Bueno, ¿qué es una dimensión oculta? Según la ciencia y según lo que se está descubriendo ahora. Vale, pues para definir una dimensión oculta vamos a recurrir a Lisa Randall, que es física teórica de la Universidad de Harvard, una investigadora del gran colisionador de hadrones, y además es una de las mentes más brillantes que yo he tenido la suerte de entrevistar. Dicen que Stephen Hawking siempre le guarda un asiento cuando ella va, y la revista Time la calificó así, como una de las mentes más brillantes de nuestro siglo. Y bueno, ella dice que es muy, muy probable que estemos atrapados en una cárcel tridimensional, es decir, pues nosotros vemos las tres dimensiones que normalmente conocemos, que son altura, anchura y profundidad, a la que algunos dirán que hay que añadir el tiempo, que es otra dimensión, que si tal y que si más cual. Pero la bueno, cuarta dimensión que dicen los demás, ¿no? Dimensión, el tiempo. Sí, el tiempo. Yo creo que es la dimensión que nos fastidia, porque es lo que no queremos que pase, ¿no? Sí. El resto de dimensiones nos importa un poco, pero el tiempo, jolines. Ah, sí, el tiempo. La verdad es que sí. Si se pudiera comprar, no se puede ni comprar ni vender ni hacer absolutamente nada. Qué buena idea, ¿no?, para una novela. ¿Cuánto pagarías por comprar el tiempo? Yo pagaría todo. Todo lo idea. Que tengo, por lo menos, ¿no? Sí. Yo creo que es la vida es el tiempo. Sí, sí, sí. Y si sí, el tiempo no pasa, un tiempo se puede estirar con muchísimo. Pues hablando de tiempo, vamos a pensar en el infinito. Ajá. Porque dice Lisa Randall que tiene que haber además una dimensión oculta infinita, que es la única solución coherente para explicar ciertos efectos físicos que de otro modo, según ello, no serían coherentes o no tendrían explicación, y también en nuestra vida cotidiana. Así que son dimensiones ocultas que están ahí, pero nosotros no podemos ver ni percibir. ¿Y se pueden entonces demostrar que existen o no? Claro, porque si no se pueden ver ni percibir y nosotros no las vemos de ninguna manera, ¿cómo podemos probar que existen? Claro, es que esa es la cuestión. No la podemos ver ni percibir, entonces... Claro, existen, pero sí, ¿no? Sí, parece que sí. Claro, entonces, si se teoriza con que existen, la manera de probar que existen, por lo menos para Lisa Randall, dentro de lo que ella hace con el gran colisionador de hadrones, es buscar que una partícula viaje a esa otra dimensión y que al volver traiga un momento, que se llama en física, de esa dimensión. Es decir, que traiga una huella, un rastro de esa otra dimensión. Y eso sí que es posible cazarlo. Y lo que pasa es que todavía no lo han cazado. Y en el momento en que yo hablé con ella me dijo que todavía no lo habían logrado y estaban esperando. En esos momentos además habían hecho un receso en el gran colisionador de hadrones para aumentar la velocidad y estaban esperando que aumentase su potencia, el gran colisionador de hadrones. Y eso sería un poco la evidencia de su existencia. en cierto sí. modo, ¿no? Sí. Eso sería, sería una prueba de que las dimensiones ocultas existen. Pero, bueno, como decía Lisa Randall, todavía no lo habían logrado. Lo que pasa es que últimamente los que sean aficionados a la ciencia y se estén leyendo las secciones de ciencia de todos los periódicos del país, se habrán dado cuenta de que pues ha saltado a... Se habrán dado cuenta de que no hay psiquiatras suficientes también. Claro. Porque hay algunas excepciones, madre mía. Ya lo sé. Que ni los científicos los entienden. Ya lo sé. De que unos investigadores del Instituto Max Planck de física gravitacional creen que han encontrado esa huella en las ondas gravitacionales. Según estos científicos, esas dimensiones ocultas de existir deberían ser capaces de causar ondulaciones en nuestra realidad, modificándola de forma muy imperceptible a través de las ondas gravitacionales. O dicho de otro modo, que las ondas gravitacionales llevan esa huella, esa firma que probaría la existencia de las dimensiones ocultas, que es lo que está buscando Lisa Randall y otros físicos como ella con el gran colisionador de hadrones. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿esto es una cuestión de carencia anatómica, de percepción, que vemos tres dimensiones, o es una cuestión del mundo físico en el que nos ha tocado vivir? Pues esa es una pregunta muy interesante que te hagas, porque sí, ¿por qué no las podemos ver? ¿Por qué no estamos anatómicamente preparados para ellos? ¿Habrá bichos por ahí que sí las vean y nosotros no? Pues no tenemos una respuesta para eso, pero lo que Lisa Randall dice es que sí, que es muy probable que estemos atrapados en una cárcel tridimensional. ¿Y tú te has planteado alguna vez cómo son esas dimensiones ocultas? ¿Podemos imaginarlas? Pues a lo mejor viendo la película Planilandia y todo eso podríamos imaginarlas, pero bueno, eso mismo le pregunté yo también a Lisa Randall, de cómo son esas dimensiones, ¿no? Que no caben en nuestra cabeza, porque a ver, si ni la podemos ver, ¿tú cómo te las imaginas, Lisa? Y ella me dijo que nos imagináramos una cortina de estas de la ducha, ¿sí? Y bueno, tenemos esa cortina de la ducha, hasta ahí bien. Ahora imaginemos unas gotitas de agua deslizándose por esa cortina. Digamos que son gotitas que viajan por el plano de la cortina y que para esas gotitas de agua solo existen dos dimensiones. Pero nosotros, que las vemos, sabemos que hay tres, porque podemos verlas. Las vemos desde una tercera dimensión desconocida para ellas. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros, que no podemos imaginarla porque son desconocidas. Pero al igual un poquito sí. Alguna información más nos proporciona la teoría de las cuerdas. Por lo tanto, esa teoría y otras que existen en la actualidad nos hacen pensar que puede existir un mundo no con cuatro dimensiones, sino con infinitas dimensiones, con muchas más, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lisa decía que había una que era infinita, ¿no? Pero bueno, eso tampoco lo sabemos. La teoría de las cuerdas especula que por lo menos debería haber unas 9, 10 o hasta 11 dimensiones. Algunas se supone que son muy pequeñas, otras muy grandes, otras arqueadas, otras enrolladas. A Lisa las que las interesan son las que sean las más grandes. ¿Por qué? Porque ella lo que quiere es detectar su huella, su influjo, y como quiere detectar su influjo en la gravedad, pues piensa que estas son las más fáciles de cazar, entre comillas. Y bueno, además sería la que le daría una explicación satisfactoria para la fuerza de la gravedad. Y los investigadores del Instituto Max Planck de Física Gravitacional, que son los que hemos estado comentando hace nada, que se llaman además Gustavo Lucena y David Andriot, dicen que si hay dimensiones adicionales en el universo, las ondas gravitacionales pueden propagarse a través de ellas y han calculado cómo esas dimensiones extra podrían estar afectando a las ondas gravitacionales que sí podemos observar. Ellos especulan con dos peculiares efectos que nos permitirían, entre comillas, cazarlas, que son las ondas extra en frecuencias muy altas y una modificación en la forma en la que las ondas gravitacionales estiran el espacio. Por lo tanto, sabemos, o casi sabemos, que existe, en falta la evidencia definitiva, una evidencia que supondría muchas cosas, porque ¿qué ocurriría si se demuestra la existencia, si podemos tocar y medir esas dimensiones ocultas? Pues para empezar estaríamos resolviendo uno de los mayores misterios del universo, que para los astrónomos y los físicos esto es ya pues un descanso existencial casi. Y bueno, estos científicos del Max Planck dicen que las dimensiones ocultas estirarían y encogerían el espacio-tiempo de una forma peculiar que ellos llaman modo respiración. Igual que los pulmones al respirar, El espacio se expandiría y se contraería a medida que las ondas gravitacionales pasaran, además de estirarse y aplastarse como lo hacen normalmente. Ellos lo que están convencidos es de que con más detectores seremos capaces de comprobar si esta respiración del universo está sucediendo realmente. Pero fíjate qué idea más bonita con la que sentarnos a meditar esta noche, ¿no? Concentrarnos en nuestra propia respiración, con nuestros propios pulmones inflamando. Esa respiración inflamando los pulmones, contrayéndose, y casi como si estuviéramos acompasando nuestra respiración con la respiración del cosmos y del universo, y sentirnos conectados con eso que somos, esos que nos contienen, y eso que a la vez está dentro de nosotros, ¿no? Qué bonito todo ese microcosmos y ese macrocosmos de la respiración cósmica. Y qué bonito pensar no en la existencia de otras dimensiones y de mundos paralelos, según el mito, según la leyenda, según lo que imaginamos, que todo es mucho más bonito, ¿no? Es mucho más profundo, más complejo quizá de explicar, pero es seguramente la demostración de que, bueno, que lo que tenemos a nuestro alrededor es fantástico y que nunca vamos a saber todas las respuestas de todo lo que ocurre en el mundo y de todo lo que hay, la esencia de la naturaleza mismo, ¿no? Y qué bonito que esos misterios sigan siendo misteriosos y qué bonito que sea casi un milagro que estemos aquí. Pues es muy bonito también estar contigo. Mado Martínez en Eureka, un abrazo. Otro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Repasamos este mundo, nunca mejor dicho, este mundo y el mundo de la ecología, el mundo del cambio climático, muchas cosas que nos comenta aquí cada noche. Javier Sevillano, Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, hola. A todas y a todos. Javier, cuando hablamos de la sangre de la Antártida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es que sangra literalmente la Antártida. En 1911, una expedición a los valles secos de McMurdo de la Antártida, encabezada por el geólogo Thomas Griffith Taylor, descubrió que un glaciar, al que luego se le dio su nombre, el glaciar Taylor, arrojaba agua roja, agua más roja a sangre. Evidentemente, era fácil saber además que esto correspondía a óxido de hierro, ¿no? Lo que no se sabía era de dónde se originaba ese manantial o ese agua roja o esa sangre de la Antártida. Ha sido en 2015 cuando unos científicos empezaron a indagar ya más científicamente y más profundamente y llegaron a averiguar que había como una balsa de agua salobre, de agua salada, encerrada en el glaciar Taylor, ¿no? Esto lo han publicado evidentemente en sus correspondientes Journal of Glaciology y lo que han hecho ha sido rastrear la trayectoria del agua gracias a un sonar que ha ido rebotando las ondas y entonces ha permitido mapear por dónde van los arroyos de agua, el arroyo de agua salada dentro del glaciar Taylor, y han llegado a identificar y a localizar dentro del glaciar dónde está el embalse este de agua atrapada, que ellos consideran que lleva ahí atrapada esa agua desde hace un millón de años, ¿no? Es un lago de agua salada, pero que se desconocía realmente de dónde salía este agua salada. ¿Cómo se produce el agua este roja y salada? Bueno, pues ellos han investigado con ya tecnología mucho más actual, no la de 1911 que tenía el geólogo Taylor, y han logrado identificar el recorrido de estos ríos interiores del glaciar, ríos que llegan a alcanzar hasta casi o algo más de 100 metros, y entonces han visto que las grietas que ocasionalmente se abren y se cierran en el glaciar, pues por ahí permite que la laguna interior vaya saliendo agua, el agua salada, que es rica en hierro, ¿no? Y entonces, como tenían la duda de, bueno, bueno, ya tenemos identificado que hay una laguna dentro, pero ¿cómo, por qué sale, cómo sale de, si está debajo del glaciar, ¿no? Y evidentemente ahí han aplicado simplemente cuestiones físicas, ¿no? Por cuestiones de presión, de zonas de zonas de máxima presión a zonas de más baja presión, y es como el agua ha conseguido ir abriéndose paso por estas grietas que se abren ocasionalmente, y ocurre que, claro, al salir al aire libre y al tener contacto estas aguas con hierro, con el oxígeno, pues es donde se oxida y sale este color sangre de la Antártida. Lo que quedaba por averiguar era ese, el vínculo que había entre la fuente y la salida, que es lo que han conseguido averiguar ahora con las técnicas actuales, entre ellas un gadget que han llamado el Ice Mall, que es que les ha permitido excavar internamente por el glaciar y llegar justo hasta donde estaba el lago salado, ¿no? Ahora bien, quedaba un poco saber cómo había agua salada dentro de una gran masa de hielo tan helada por debajo de los 0 grados, evidentemente. Y entonces esto lo han comprobado y lo han resuelto, y aunque suene contraintuitivo, ellos mismos dicen que el agua libera una cierta cantidad de calor a medida que se congela, y ese calor es el que calienta el hielo más frío, ¿no? Entonces, en el frío intenso bajo el glaciar, el agua salada se congela para liberar el suficiente calor para mantener el resto de la salmuera del agua líquida, y ese es el propio calor de la salmuera, es lo que hace que la parte de hielo más fría se disuelva para que ese lago exista dentro de una una masa tan fría. Es decir, no es metafórico el hecho de que la Antártida sangre, sino que es real, pero también nos dice muchas cosas. Sangrar equivale, o hacemos, o pensamos que es en dolor. La Antártida también sangra porque tiene un dolor, sí, que es el deshielo, ¿no? Además, esto está, evidentemente, está muy, muy, muy relacionado con el movimiento de los glaciares. Claro, eso han descubierto que no este glaciar lo tiene, pero que otros muchos glaciares pueden contener también una masa de agua líquida, que es la que le facilita los movimientos de los glaciares. Y lo que ahora están intentando averiguar a futuro es qué ocurrirá cuando el calentamiento global haga que estas masas heladas se vayan fundiendo y liberen esta gran cantidad de agua salada, se supone, si ocurre igual que en este, y que ocurrirá todavía añadiendo más agua al deshielo de los propios glaciares. Hablando de fundirse, también parece que se funde y pierde su efectividad los óvulos, al igual que ocurre, y hay muchos datos con el esperma masculino, bueno, pues también los óvulos femeninos, sí, están sufriendo las consecuencias del mundo en el que vivimos. Exactamente. Hace unas fechas, unas semanas, se celebraron los 40 años de la fecundación in vitro, ¿no? Y además a todo bombo y platillo, porque fue un gran avance, ¿no? Ahora bien, lo que ocurre es que la capacidad de fertilidad del ser humano está en recesión, y es algo comprobado por los expertos desde hace 30 años, y que además dicen los expertos que sigue una curva descendente y que se va acelerando. Esto ocurre tanto con el esperma masculino como con los óvulos femeninos, que es un poco a lo que se refiere este estudio, ¿no? Los expertos en donación de óvulos manifiestan que en los últimos 20 años las mujeres jóvenes que son capaces de generar óvulos de buena calidad dispuestos para la donación han bajado el índice de calidad. Entonces ellos ahora, aunque aquí por ejemplo en España la legislación permite donar a mujeres entre 18 y 35 años, ellos, para asegurarse un índice de éxito en la donación, se han visto en los últimos 20 años, se han visto obligados a bajar la edad de las donantes. Entonces están prefiriendo mujeres entre 18 y 25 años para mantener un índice de éxito en la donación próximo al 80%, porque han visto que en efecto la calidad de los óvulos han bajado, y que llevándolos hasta los 35 años, tal y como permite la legislación española, pues que el índice de éxito se veía recortado. ¿Por qué ocurre esto? Pues al igual, es prácticamente las mismas causas que ocurre con el esperma masculino. Entonces, está relacionado con la baja de la calidad de los ovocitos, está relacionado, pues evidentemente, con el estrés permanente, con abusos de alcohol, de fármacos y otras sustancias psicotrópicas, con tabaquismo, dietas no equilibradas, que digamos que serían los factores voluntariamente controlables, y luego otros factores que no están directamente controlables. Pero básicamente son las mismas razones. Básicamente es por las mismas, sí, exactamente. La contaminación también, la ingestión de alimentos, sí, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Bueno, si no, la polución atmosférica, en efecto, se me había quedado. La ingestión de alimentos y bebidas con toxinas que provienen de procedimientos de la industria agroalimentaria que no son los más adecuados para mantener los niveles de calidad tanto de ovocitos como de espermatozoides. Lo que sí es cierto es que cada vez más mujeres, que a lo mejor pues por cuestiones de trabajo tienen más complicado el tener hijos, pues lo que hacen es congelar sus óvulos cuando eres joven, para luego más adelante que los necesites, pues tenerlos en perfectas condiciones. Digamos un poco que la donación de óvulos no es algo caprichoso, sino que a la que recurren mujeres de a lo mejor de edad avanzada o mujeres jóvenes que tienen problemas, lo que se llama la baja reserva ovárica, ¿no? Que es, digamos, que es un envejecimiento precoz de la reserva ovárica de óvulos. Entonces, no solo concierne a mujeres ya con cierta edad, sino puede ocurrir también en mujeres bastante jóvenes, ¿no? con este problema. Y pueden acudir a la donación ovárica, que es un método perfectamente legal, pero con muchas legislaciones diferentes dependiendo de cada país, ¿no? Nos vas a contar más cositas de azul y verde después en la siguiente hora del programa. ¿Te parece, Javier? Me parece perfecto, luego nos vemos. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Tenemos casi 60 minutos más en La Rosa de los Vientos, hay con muchísimos contenidos que a buen seguro os van a interesar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en el que tendremos los encuentros cercanos. Vamos a estar con Paco Marco, que es uno de los detectives o el detective más importante de nuestro país. El hombre que ahora ha escrito Operación Cataluña, pero el hombre que ha estado absolutamente en todo. Paco Marco va a estar ahí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un personaje verdaderamente fundamental en los últimos años de la historia de nuestro país, de la historia de España. También os vamos a hablar de lo que lleva su portada en la revista Historia de Iberia Vieja. Habla de españoles en el Muro de Jerusalén. El muro va a ser uno de los temas que también vamos a tratar esta noche, en la cual también, en Mujeres con Historia, os hablaremos de las Amazonas. Pero antes, nuevas pistas, nuevos datos para conocer el personaje oculto de esta noche, y también vamos a resolver ese misterio y ese enigma, y vamos a saber quién ha ganado nuestro concurso. ¿Y esos datos, Silvia, nos dicen? Pues nos dicen, muy atentos todos los que habéis participado, que sé que han sido muchos. Primero, las tres grandes actrices que estaban en el concurso de hoy, las tres ganaron Oscar, pero no sé si lo que sabéis es que ellas también fueron candidatas, las tres, a interpretar el papel de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Y al final, la que se lo llevó no fue el viento, pero sí se llevó el gato al agua, fue la menos conocida. Tara, Tara. Tara. Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día. En efecto, se trata de la indomable e inolvidable Vivian Leigh, que tras ganar un Oscar por su interpretación en Lo que el viento se llevó, siguió volcada en el teatro. Solo rodó 19 películas en toda su carrera y ganó también otro Oscar por Un tranvía llamado Deseo. Ella fue quien padeció a lo largo de su vida un trastorno bipolar y terminó muriendo de tuberculosis a los 53 años de edad. Bueno, pues Vivian Leigh ha sido noticia. ¿Por qué? Pues porque esta semana la casa de subastas Sotheby's ha anunciado que subastará en septiembre 250 lotes con cuadros, joyas, libros, muebles y otros objetos que le pertenecieron a la estrella del cine. Bueno, los interesados ya podéis ir sacando de vuestros monederos dinerito porque se muestran todos estos objetos desde el 11 de julio al 11 de agosto y los precios van desde 100 libras a 100.000 libras. Y sabemos que tenemos oyentes muy millonetis que pueden perfectamente comprar estas cosas. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues su nombre exacto no lo sabemos, pero sí tiene un nick que es Pan de Pueblo. Así que Pan de Pueblo, has ganado nuestro concurso esta noche. Envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección, tu nombre exacto y te llegará un detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. He dirigido una de las mayores agencias de detectives de España. Por eso sé, más que mucha gente, que la mayoría, mucha gente, que me tiene miedo. Algunos creen que soy un espía, odio la mentira, aborrezco la traición. Me llamo Francisco Marco y él, Francisco Marco, está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Francisco Marco, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Bruno. Francisco, estas frases que leíamos frases tuyas de este libro que acabas de publicar, Operación Cataluña, en ediciones Indicios, demuestran que posiblemente ahora mismo haya más de uno pendiente de lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, en estos momentos el libro está funcionando muy bien, se ha puesto número uno, lleva dos semanas número uno de ventas de no ficción en Cataluña, y me imagino que hay mucha gente que está pendiente de lo que estoy diciendo y de lo que dice el libro, porque es un libro con muchísimas verdades. Y es un libro que explica cronológicamente lo que ha estado realizando el Ministerio del Interior durante 5 años en Cataluña. Entre las muchas verdades que dice el libro, es tu posicionamiento sobre el tema y eres español y te sientes español. ¿Estás en contra o con matices, ¿no?, del proceso secesionista actual, la independencia de Cataluña, por lo menos los que lo proponen, aunque llegaron a contratar tus servicios, teóricamente los buenos de la película? Bueno, a ver, sin matices, o sea, yo soy españolista, lo dejo dicho desde el principio del libro, porque si no tendería a confundirse, ¿no? Porque puede parecer que explicando lo que está realizando el Ministerio del Interior en Cataluña, pueda uno querer defender a la parte catalana, ¿no?, que quiere la secesión o la independencia de Cataluña, y yo me posiciono en el Parlamento y me he posicionado hablando en castellano, ¿no? No quiero la secesión de Cataluña. Yo soy españolista y creo firmemente en la unidad de España. Otra cosa es que por defender esa unidad de España se estén vulnerando derechos fundamentales, que es lo que ha estado pasando estos últimos años en Cataluña. Contratarme, yo nunca hablo de quién me contrata, pero si la pregunta es en genérico, si yo he trabajado para partidos políticos, siempre he trabajado para partidos políticos realizando labores de seguridad, o sea, mirando a ver si hay, haciendo barridos para ver si hay micrófonos, no realizando investigaciones. Hace unos años, ya muchos años, recuerdo que estaba cenando y al salir, mientras paseábamos camino del hotel, la persona que estaba enfrente me decía: no hay que creer en conspiraciones, a veces creemos que el poder oculta cosas, pero el mundo es mucho más sencillo que todo eso. ¿Sabes qué me dijo aquello? No. Bueno, pues la persona con la que había cenado y estaba paseando es uno de los protagonistas de tu libro, Jordi Pujol. No parece que dijera la verdad, ¿no? Él ocultaba muchas cosas. Hombre, Jordi Pujol, padre y hijo también han estado ocultando muchas cosas, lo han dicho ellos solos desde el 2014 cuando tuvo que escribir una carta explicando que tenía cuentas en el extranjero. Eso es obvio. Volviendo a la existencia o no de conspiraciones, yo soy muy poco conspiracionista, yo no creo en las conspiraciones, creo mucho más en la voluntad de las personas para forzar situaciones y ocultar realidades, ¿no? Conspiraciones como tal, creo que hay pocas, y las pocas que existen están muy bien contadas en el libro, o en uno de los libros, sobre todo, de tu colaborador, Fernando Rueda. Fernando habla muchísimo del tema, y Jordi Pujol en ese momento estaba hablando de las conspiraciones de la corrupción. O sea que bueno, que quizá, pero entonces no sabíamos, muchas cosas acababa de dejar hace muy poquito tiempo el poder, la presidencia en Cataluña. Bueno, es un personaje sobre el que se han sabido muchas cosas en los últimos tiempos y seguramente se sabrán. Mucha gente se pregunta si todavía te callas cosas de las que sabes, de las muchas que sabes, porque eres una de las personas mejor informadas sobre todo lo que ocurre en nuestro país en las altas esferas. Obviamente yo me callo mucho más de lo que hablo porque eso al final es mi profesión, ¿no? Yo, por ejemplo, también me posiciono así al principio del libro, que yo jamás hablo de mis clientes. O sea, considero que el detective que habla de un solo cliente está dejando de ser detective. Se puede ser mejor o peor investigador, pero uno forja su carácter cuando le intentan obligar a decir quién es un cliente y se niega, ¿no? Porque esa es nuestra profesión, igual que la de periodista es proteger a las fuentes de información. Sobre la corrupción y sobre lo que estabas diciendo, que hemos conocido corrupción ligada al entorno Pujol, yo creo que sí, y yo creo que el libro Operación Cataluña, al final lo que viene a demostrar es cómo se ha conseguido llegar a demostrar determinadas partes de la corrupción en Cataluña, ¿no? Y yo creo que se podría haber realizado de la misma forma, sin necesidad de vulnerar derechos fundamentales y de realizar barbaridades procesales y sin amparo judicial, para llegar a conseguir demostrar que determinados grupos políticos catalanes estaban ligados a la corrupción. Se podría haber hecho de una forma muchísimo más limpia y que en estos momentos no hubiese tenido que venir un nuevo ministro del Interior, que gracias a Dios lo que está haciendo es poner limpieza y eliminar toda la basura que se había estado realizando en los últimos 5 años. Muchos se pueden preguntar y decir y pensar en este momento, bueno, los detectivos no son James Bond, no son Remington Steele, es gente mucho más sencilla, que se contrata fundamentalmente para divorcios, empresas que las contratan para saber si tal o cual empleado engaña en su baja. Sin embargo, la agencia que tú llevaste, Método 3, la contrataban para saber cosas muy importantes. ¿Qué hacía especial a Método 3 que no tenían otras agencias de detectives? Bueno, yo creo que internacionalmente existen dos tipos de detectives. El detective individual, el detective pequeño, autónomo, que realiza este tipo de actividades que tú estás realizando y que son súper importantes porque, sobre todo desde un punto de vista laboral o desde un punto de vista empresarial, poder demostrar con una prueba pues que una persona está cometiendo un fraude o que está siendo infiel laboralmente es súper fundamental. Y luego internacionalmente existe por otro tipo de lado lo que llamamos el corporate, el detective de corporativo, que es en lo que ha estado focalizado Método 3 durante los 20 últimos años y yo en los últimos 5 años a través de mi nueva empresa Marco Ico, ¿no? Lo que nos dedicamos más es de subir un escalafón, ¿no? Una parte más de inteligencia, más que del mero seguimiento o de la mera búsqueda de la prueba, que también lo realizábamos, más saber, poder adelantar un problema o poder saber cosas que realmente trascienden. Y este libro, Operación Cataluña, es un claro ejemplo de lo que puede llegar a hacer un detective, no solo yo, sino un buen detective en España, ¿no? Poder llegar a desentrañar lo que las cloacas de interior, imaginémonos, el Ministerio del Interior ha intentado ocultar durante 5 años y un detective puede desentrañar y sacar las pruebas y ponerlas por escrito, que al final es lo que hacen los detectives, poner por escrito para llevar a un juzgado, la mayoría de los casos, simplemente para informar a un cliente, cosas que otros pretenden mantener ocultas, ¿no? Bueno, pues en estos momentos ese trabajo de investigación se puede ver muy claro porque lo he llevado a un libro, ¿no? Y además tiene ese tono. Es un tono distendido, no tiene pretensiones literarias el libro, es un tono para que todo el mundo lo entienda y simplemente que va narrando lo que va ocurriendo, ¿no? Como si fuese un verdadero informe de investigación, como si yo estuviese haciendo una narración de un seguimiento. Una de las personas que más sabe sobre esas cloacas de las que nos has hablado, tú lo mencionas mucho en tu trabajo, es el comisario Villarejo, que ahora ha decidido hablar. ¿Qué opinión tienes sobre él? A ver, a mí es que me costaría muchísimo atacar al comisario Villarejo, y no lo voy a hacer. Yo en un libro anterior fui el que desentrañé su nombre, fui el que expliqué quién era y fui el que expliqué por qué me había intentado atacar. Pero con posterioridad, en esta guerra de comisarios que lleva con Martín Blas, pues todo el mundo se ha subido al carro, ¿no? Y en estos momentos es muy fácil atacar a Pepe Villarejo. Pepe Villarejo realmente es un señor que ha realizado grandes labores para el Estado español, desde un punto de vista del terrorismo, desde un punto de vista del tráfico de drogas. Otra cosa es que en estos últimos años el comisario Villarejo haya estado realizando con labores alegales, para no poner ilegales y entonces entrar en problemáticas judiciales, sino labores alegales usando nombres ficticios, puestos de trabajo ficticios, realizando actividades simple y llanamente para luchar contra un pensamiento político, ¿no? Y realizando incluso informes donde hace valoraciones políticas o valoraciones de supuestos escaños que va a obtener un partido u otro en unas elecciones. Yo creo que el Pepe Villarejo, el comisario Villarejo, dedicado a la inteligencia policial, era un gran comisario. A otros le parecerá que no, ahí ya ni entro ni salgo. Pero cuando tú al comisario Villarejo le metes luz política, el técnico deja de ser técnico y entonces se convierte en otra cosa, que es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos años, ¿no? ¿Es él junto contigo las personas, vosotros dos, que mejor sabéis cómo huelen esas cloacas? Bueno, yo no formo parte de las cloacas estatales. Él sí forma parte de las cloacas estatales. Yo formo parte. Yo nunca he cobrado dinero de fondos públicos, ni yo he tenido un sueldo de fondos públicos, ni mis empresas se han utilizado para realizar actividades policiales o políticas, como él ha reconocido públicamente. No estoy desvelando nada. Claro, evidentemente su posición ha sido distinta, pero seguramente tú las conoces también mucho, ¿no? Cómo han funcionado lo bueno y lo malo de esas cloacas, tuberías, como le queramos denominar, pero del aparato del Estado, la parte que no se ve, ¿no? Bueno, yo creo que Pepe Villarejo forma parte de las cloacas del Estado y yo conozco muy bien lo que se realiza desde las cloacas del Estado, y en este libro encima me atrevo a desvelar lo que se ha realizado desde las cloacas del Estado, ¿no? Pero yo formo siempre parte de la parte muchísimo de la parte privada, ¿no? De la parte donde la empresa o el empresario necesita saber cosas, no el Estado, y utilizando medios estatales para obtener información y fondos públicos para obtener información. Yo siempre manejo fondos privados, los que mis clientes quieren apostar por mí y jugar con su dinero para que yo obtenga información. En el caso de Pepe Villarejo y toda la camarilla que han estado formando parte del Ministerio del Interior, estaban utilizando tu dinero y el mío, nuestros impuestos, para realizar las actividades que unos políticos les decían que tenían que hacer. Creo que es un salto cualitativo muy importante, ¿no? Evidentemente. ¿Y tú por qué te viste? ¿En qué momento? ¿Quién te contrató? ¿Cómo fue tu comienzo en tu trabajo dentro de la Operación Cataluña? No, y yo me vi involucrado en la grabación de La Camarga cuando a mí me vienen y me detienen, en un febrero de 2013. Obviamente yo me entero antes, destruyo toda la información relativa a Método 3 y espero el ataque de estos señores, que llega en febrero de 2013, porque simplemente necesitaban obtener una grabación absolutamente legal realizada años antes, porque les permitía demostrar que las manifestaciones realizadas por Victoria Álvarez en un juzgado contra Jordi Pujol no eran nuevas ni novedosas, sino que se habían realizado años atrás y las había grabado Alicia Sánchez Camacho en La Camarga. Cerraron Método 3, te detuvieron, ¿fue el Estado contra ti? ¿Llegaste demasiado lejos? El Estado es otra cosa. Un partido, claro. O sea, el Estado es otra cosa. Para mí el Estado lo forman dos o tres instituciones y la Casa Real, y para mí eso es intocable porque eso sí forma parte de la Unidad de España. Contra mí vinieron cuatro señores del Ministerio del Interior que se creían capacitados para realizar lo que les diese la gana, sin amparo judicial, con un grupo de políticos que se lo permitieron, y entraron en mi vida, pero entraron en mi vida 4 meses. Yo a los 4 meses, poco más, ya no tenía ningún tipo de imputación judicial, y creo que el tiempo ha demostrado que yo tenía razón y que ellos se equivocaron, y además se equivocaron de enemigo, porque ellos lo que pretendieron era matarme civilmente, y 5 años después saco un libro y lo posiciono el número uno explicando quiénes son cada uno de ellos, ¿no? Bueno, el tiempo al final nos pone en su sitio. Yo sigo sin ningún tipo de imputación. Pepe Villarejo está imputado, Martín Blas está imputado, Eugenio Pino está imputado, Bonifacio está imputado y Ignacio González está en la cárcel. O sea, al final, cada uno estamos donde tenemos que estar. Y hoy estoy con mi familia y hablando contigo. Y también hay algunos ex empleados de Método 13 que parece que se vendieron un poquito, ¿no? Bueno, yo es que al final, el otro día me preguntaban si yo me sentía traicionado por este grupo de policías. Yo decía que no, pero yo no tenía ningún tipo de relación con ellos, por lo tanto no me pueden traicionar. Estos dos ex empleados sí, pero lo que más me molesta, y más después de haberlos escuchado hablar, declarar en la Audiencia Nacional o en el Parlamento de Cataluña, es que se vendieron por 4 duros. O sea, yo recuerdo unas declaraciones de Martín Blas diciendo que a estos dos señores que no tenían ni para comer les pagaban hasta el tabaco, o sea, con los fondos públicos, con los impuestos de tuyos, míos y de todos tus oyentes, le pagaban los vicios, el tabaco, a un ex empleado porque hablase de mí. Y es que yo no era tan importante. Pero es que no nos podemos olvidar que el operativo policial que se utilizó para luchar contra mí estaba dirigido por Marcelino Martín Blas, por asuntos internos. Y yo no soy policía, por asuntos internos. Bueno, estos señores decidieron venderse, ellos también están imputados por venderse, por revelar secretos, y bueno, y ahora tienen que responder en todos los sitios donde van por su actividad, por haber estado colaborando con el Ministerio del Interior. Y esta es otra de las cosas que forja el carácter de un detective. Un detective jamás puede colaborar con el gobierno, jamás puede colaborar con la policía, porque al final, como he dicho al principio, nosotros vivimos de proteger secretos de nuestros clientes, y si tú trabajas para el estamento policial, al final los secretos de tus clientes no están tan salvaguardados. Yo, por lo menos, para mi desgracia, porque me hubiera gustado que no hubiera pasado nada de todo esto, obviamente, pero yo por lo menos he podido demostrar que lo único que me importó era, en el lejano ya febrero de 2013, que yo lo único que me importó fue proteger los secretos de mis clientes, proteger el nombre de mis clientes, y lo que me pasase a mí, obviamente procesalmente, me importaba bastante poco si yo podía mantener salvaguardado aquello que alguien en su momento me confió a mí creyendo en mi profesionalidad, y que el tiempo ha demostrado que no se equivocó, ¿no? Y que podía haber confiado, porque yo jamás desvelo los secretos que he conocido profesionalmente. Da la sensación en muchas ocasiones, y supongo que tú lo habrás tenido más de una vez, ¿no?, que en el mundo de la policía, en el Ministerio de Interior, algunos se creen espías y que llegan o quieren llegar más lejos de lo que pueden, ¿no? Es fantástica la pregunta, porque es así, es una realidad. Al final, el otro día Fernando Rueda, creo que era en La Vanguardia, le hacían una pregunta relativa a la guerra CNI y Policía Nacional, ¿no? Es que, al final, el CNI es el que está manejando la inteligencia, la información, y la policía está para salvaguardar nuestros derechos, ¿no?, para protegernos. Y al final, cuando la policía intenta hacer inteligencia, pues se equivoca, porque no es su función. Y es como si mañana el CNI, en vez de, cuando el CNI tiene información e inteligencia, lo, por los cauces procesales y normales que tienen, pues envía la información a cualquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil principalmente, y son ellos, ¿no?, los que proceden a judicializar el asunto y a realizar detenciones si cabe. Bueno, pues el día que el CNI intente hacer las detenciones, pues me imagino que también tendrá muchos fallos, ¿no? Pues claro, cuando desde la policía se está intentando hacer inteligencia, y me refiero a inteligencia, es fuera de los cauces procedimentales y con garantías judiciales realizar investigaciones, pues entonces se cometen muchos fallos, y lo que ha estado cometiéndose durante estos 5 últimos años desde la policía que dirigía Eugenio Pino, son grandes fallos, ¿no? Por ello mismo está imputado, entre otras cosas, por fraude procesal, ¿no? Que claro, el jefe de la policía está imputado por falso testimonio y por fraude procesal, por lo menos nos tendría que llevar a todos un poquito a asustarnos, ¿no? ¿Quién nos ha estado dirigiendo durante estos últimos 5 años? Y es una de las partes principales que desvelo en mi libro, ¿no? ¿Quién nos ha estado investigando y cómo se nos está investigando? Hay una frase que dice que quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. En tu caso se demuestra que a veces es peligrosa la verdad, ¿no? Yo creo que... estar demasiado cerca de ella. Te he entendido perfectamente. Desde un punto de... O sea, si yo pudiese verme a mí mismo desde fuera de mi cuerpo, me imagino que te daría la razón. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que yo con el tiempo me doy cuenta que fue un buen momento todo lo que me ocurrió. ¿Sabes? Lo doy por bueno, lo doy por pagado, porque la vida de estos últimos 5 años me ha dado otras cosas que jamás me había dado. O sea, yo llevaba de... Yo dirigía Método 3 desde casi los 20 años, tengo 45, llevaba puesto un piloto automático en el coche donde ni miraba hacia atrás, ¿no? Lo único que hacía era trabajar, viajar. Y cuando la vida te da un golpe de las características que me dio y te permite volcarte en tu familia, volcarte en lo que te gusta, en lo que me gusta, que es escribir, y volcarme en las investigaciones que realmente creo que me interesan y que me gustan, y puedo permitirme el lujo de decir esta investigación la hago y esta no, y elegir los casos que puedo realizar, pues bueno, doy todo por bueno, y entonces doy por bueno incluso haber estado demasiado cerca de la verdad. Método 3 ya no existe, pero Francisco Marcos sigue haciendo muchísimos trabajos, ¿no? Bueno, Método 3 como marca ya no existe, obviamente no se podría utilizar porque se quemó desde un punto de vista mediático, sin que yo culpabilice para nada a los medios, porque se les estaba cebando de información desde interior y de información en la mayoría de los casos falsos. Pero al final las empresas somos las personas, ¿no? Y yo he sido la empresa la fundó mi madre, que sigue viva y sigue estando a mi lado en muchísimas cosas, y al final Francisco Marco para lo bueno y para lo malo era el máximo responsable, y yo sigo trabajando, gracias a Dios, en mi trabajo, que además es lo que me apasiona y lo que me gusta, ¿no? Imagínate, yo, por ejemplo, cuando escucho en mi casa, en mi familia, pues hablar, ¿no? Lo típico que hacen los niños, pues sobre todo las niñas con su madre, hablar de esta, del otro, y yo siempre les digo lo mismo. ¿Pero para qué habláis? Si a mí me pagan por saber, ¿no? Pues esa gran circunstancia tengo, ¿no? Que cuando alguien quiere saber algo, me contrata, y a mí me encanta saber porque soy una gran esponja de información. Vuelvo a citarte, Francisco, dices: soy bueno desvelando secretos de los demás, y más cuando estoy bajo presión. He sufrido demasiados chantajes y traiciones como para quedarme callado. Tantas veces me han empujado a dejar de ser ese personaje anónimo sobre el que mucha gente se ha atrevido a opinar sin conocer. Bueno, y el resto que lo conozca, que escriba y que lea tu libro, pero tú has contado la verdad y te has mostrado, y no te arrepientes en absoluto, ¿no?, de que conozcan tu historia personal y profesional, ¿no? Bueno, el libro, lejos, no es mi historia personal, ni muchísimo menos, porque yo al final tiendo siempre a proteger toda la parte más interna de mi vida, ¿no?, y toda la parte más personal, familiar. Lo que pasa es que a mí me hicieron, sobre todo en Cataluña, un personaje conocido, que le impide en estos momentos muchas veces ser anónimo, ¿no? Ir a un concierto con tu mujer y que se lance un tuit diciendo dónde estoy o con quién estoy. Entonces, eso es, para mí, es una parte incómoda. Por otro lado, me vanaglorio de que yo en mi ciudad sigo desayunando en el mismo sitio de siempre, comiendo en los mismos sitios, yendo con la misma gente, porque yo no he tenido ningún tipo de problema. Eso me impide realizar determinado tipo de investigaciones a pie de calle, obviamente, pero también me da otras cosas, porque yo estos 5 años he tenido una red de contactos de apoyo brutales que me permiten tener unos conocimientos casi a golpe de teléfono que a la mayoría de los periodistas de investigación de este país pues tendrían envidia, ¿no? Y yo tengo esa gran suerte de tener una agenda repleta de gente que confía en mí y que me permite realizar unas investigaciones muchísimo más amplias y profundas de lo que incluso realizábamos antes, ¿no? Y nosotros también hemos tenido la gran suerte de contar contigo, con Francisco Marco, para charlar, para conversar sobre lo ocurrido en estos últimos años, sobre las cosas que has conocido, que no son pocas, y sobre todo para oír tu voz una vez más aquí en La Rosa de los Vientos. Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantado. Sabes que es un programa que me encanta y que siempre que queráis estaré con vosotros. Y a nosotros nos encanta leerte, Francisco. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Era muy de noche cuando llegamos al lugar. Estábamos en el sitio más importante del planeta, en la ciudad por excelencia, ciudad mítica, Jerusalén. Estábamos en... se encontrarán, sin ninguna duda, en el centro del mundo, al menos en el centro religioso del mundo, porque el Muro de las Lamentaciones en realidad es lo que queda de la estructura del segundo templo sagrado del judaísmo, el templo que levantó Salomón. Es lo único que queda de esa estructura, pero al mismo tiempo es parte de otra estructura, es parte de la explanada de las mezquitas, que es uno de los lugares más sagrados del Islam y también un lugar sagrado para el cristianismo. El Muro de Jerusalén, españoles en el centro del mundo, es uno de los temas de la revista Historia. Este mes la revista Historia de Iberia Vieja trae a sus lectores el Muro de Jerusalén, el centro del mundo, el lugar más importante para algunas de las grandes religiones del planeta. Escuchamos a Miguel Pedrero, que nos hablaba de lo que hay ahí, del Muro de Jerusalén. Un Muro de Jerusalén que cuando llegábamos sonaba así, nos metimos en dentro. Porque la verdad es que cuando uno entra, en primer lugar lo que se encuentra son los controles, para no acercarse con nada que pueda ser peligroso. Los hombres y las mujeres están separados, y cuando uno penetra en el interior en una de las salas se encuentra a las 3 de la mañana, insistimos, a personajes que gritan, que gritan, que cantan, que prácticamente golpean con su cabeza. El Muro de Jerusalén es la cara y la cruz de este lugar, un lugar que, insistimos, sonaba así. Españoles en el Muro de Jerusalén, este tema importante, también citar la presencia española, la relación con Jerusalén ha sido muy importante, y no solo porque en nuestro país hayan existido desde hace muchísimo tiempo los sefardíes, que son los judíos de origen español, pero es que allí, en Jerusalén, todavía algunas personas, cada vez menos, pero todavía se habla el ladino, que es una mezcla de español y de judío que se habla en el lugar. Está desapareciendo, pero el ladino es un idioma que todavía existe en Jerusalén, en la capital del mundo. Pero lo que se encuentra un visitante no solamente es el Kotel, que es como se conoce al Muro de Jerusalén, también puede visitar, además de que lo que se ve no forma parte del primer templo de Jerusalén, pero también puede visitar y puede encontrarse con la parte baja de ese muro, con los cimientos. Es que hay muchísimas cosas en ese lugar que, además, insistimos, está junto a la explanada de las mezquitas, está junto a una de las capitales también del Islam, un lugar muy especial sobre el que nos hablaba Miguel Pedrero. Que en realidad, cuando se levanta ese segundo templo, porque recordamos que el primer templo es destruido, luego, siglos después, se levanta el segundo templo por mandato de Herodes el Grande, que era el rey de Judea, de Galilea, de Samaria, y bueno, algún tiempo después, pues los romanos conquistan el lugar y se destruye ese segundo templo. Pero lo curioso es que cuando se construye ese segundo templo, como digo, por mandato de Herodes, lo que se hace es crear una muralla, levantar una muralla a su alrededor y levantar el terreno. El Muro de Jerusalén es uno de los temas de los cuales os hemos hablado. El Muro de las Lamentaciones está como un tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja este mes, que trae como tema destacado el ejército más grande de la historia, los tercios. En esa revista, en ese ejemplar, El Muro de Jerusalén, en la revista, insistimos, Historia de Iberia Vieja. Un muro que a las 3 de la mañana, insistimos, sonaba así, de este modo. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia en La Rosa de los Vientos, para que Silvia Casasola nos cuente lo que se sabe sobre el mundo de las Amazonas. Mujeres con Historia. ¿Quiénes eran las auténticas amazonas? Los griegos, como Heródoto, nos dieron a conocer el mito de las amazonas, pero también fueron ellos quienes intoxicaron la realidad de las auténticas amazonas. Hoy vamos a conocer qué hay de verdad y qué de mito en torno a estas legendarias guerreras, gracias al libro Amazonas, Guerreras del Mundo Antiguo, escrito por la investigadora Adrienne Mayor, que ha publicado Alberto Pérez, en la editorial Despertaferro. Buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches. Se ha especulado mucho sobre si existieron o no las Amazonas. Nos han contado tantas leyendas y mentiras que ya, la verdad, no sabemos si fueron reales. ¿Cómo definirías tú a una amazona? Depende si nos planteamos una amazona real o una amazona mitológica. Aquí ya entra esa divergencia. Si hablamos de una amazona mitológica, en los mitos griegos, que más se desarrollan de manera diferente, serían una tribu de mujeres guerreras, en las que no había hombres, que se cortaban un pecho para poder disparar con arco, que vivían en las estepas alrededor del Ponto y que se enfrentaron con héroes míticos como Aquiles o como Hércules. Pero en cambio, si hablamos de amazonas reales, estamos ante otra cosa diferente, pero que subyace detrás del mito que antes te he descrito. Heródoto cuenta profusamente en su obra Los Nueve Libros de Historia la existencia de amazonas, mujeres guerreras, luchadoras, valientes, adiestradas desde su más tierna infancia en el manejo de las armas y la monta de caballos. Pero, ¿estas mujeres existieron de verdad? Así es. Es cierto que hubo mujeres que luchaban y concretamente en la zona de las estepas euroasiáticas, en el norte del Mar Negro y del Mar Caspio, se han documentado arqueológicamente en necrópolis enterramientos de mujeres que presentan, tanto por desgaste óseo como por los ajuares con los que fueron enterradas, carcajes, arcos, equipos de equitación, parece bastante claro que había mujeres que combatían junto a los hombres dentro de las comunidades que los griegos denominaban colectivamente como escitas, que eran todas estas tribus indoiranias de las estepas pónticas. Pero durante muchos años se ha creído, cuando se encontraban estos yacimientos arqueológicos y no se tenía estudios de ADN, que al encontrar armas directamente eran restos óseos de hombres. Sí, siempre ha habido ese sesgo, ¿no? Ese sesgo de género que tenemos, que un arma tiene que ser patrimonio de un hombre. Y además ahí estamos también muy influidos por la mentalidad griega. Para un griego, que una mujer combatiera era inaudito. Una mujer tenía que estar encerrada en casa, en el gineceo, tejiendo como Penélope. Eso era una buena mujer para un griego. Y en cambio, los recientes estudios de ADN han demostrado que muchas de estas personas enterradas en los kurganes, en los túmulos de estas estepas, eran mujeres. Pero es que además, si observamos sus huesos, parece claro que han combatido. Muchas de ellas tienen, por ejemplo, restos traumáticos de combate, flechas incrustadas, golpes de hacha en el cráneo, que además no corresponden a momentos puntuales como pudo ser un ataque a un campamento o algo así. No, no, son mujeres que combatían. ¿Y es cierto, como apuntan algunos historiadores, que eran asesinas de hombres? Eso tiene más que ver con las falsas etimologías, ¿no?, que dan los griegos para amazonas. Y esa imagen que tienen, ¿no?, de la amazona para el griego, la mujer que combate, va a ser, como te digo, la antítesis a la razón, al orden, a la civilización. Va a ser totalmente antinatural. Entonces ellos en las amazonas van a volcar el ejemplo de lo salvaje, del caos, frente al orden, y por eso también ese epíteto, ¿no?, de asesinas de hombres que les daban. Estas tribus de nómadas escitas, probablemente lo que vemos es que habría una sociedad probablemente más paritaria, mucho más paritaria que en el mundo mediterráneo, como en Grecia, y por eso las mujeres tenían esa capacidad también de combatir. Según los historiadores e investigadores como Mayor, las amazonas formaban parte de los pueblos de las estepas. Desde el mar Mediterráneo hasta la Gran Muralla China se conocen historias de amazonas, sobre todo dentro del pueblo escita, donde se sabe a ciencia cierta que las mujeres luchaban codo con codo junto a los hombres. Sabemos por los enterramientos que muchas de ellas contaban con equipos de equitación, eran enterradas con sus caballos, que eran posesiones muy preciadas, un caballo en el mundo antiguo era algo muy caro, con joyas, con muchas joyas, con sus equipos para la guerra y para la caza como un trasunto de la guerra importantísimo, pero es que además sabemos por las leyendas griegas sobre las amazonas que muchas veces estas mujeres ocupaban puestos de preeminencia dentro de las sociedades, ocupaban cargos de jefaturas, y también lo sabemos no solo por la mitología griega, sino por leyendas que se han preservado en el folclore caucásico. Por eso, de ahí que Adrien Mayor, en este libro, en su Amazonas, Guerreros del Mundo Antiguo, especule con una sociedad bastante paritaria en el mundo escita, en el mundo de las estepas. Has hablado que prácticamente estas amazonas, estas guerreras, pues se formaban casi un ente con su caballo, ¿no? Formaba como una extensión de ellas. ¿Qué diferencia había entre una mujer montada a caballo que luchaba y un hombre que montaba a caballo? Me acabas de hacer la pregunta que da en el clavo y que deja claro que te has leído el libro, porque es uno de los argumentos que Adrien Mayor utiliza también en su argumentación. El caballo lo que permite es que un hombre y una mujer sean prácticamente parejos en el combate. No se requiere fuerza física excepcional para montarlo, se requiere más bien destreza, sobre todo para combatir lanzando flechas, lanzando proyectiles. Y eso equipara a mujeres que quizá por biológicamente son menos fuertes que un varón, pero si se entrenan pueden tener la misma destreza o más que un hombre, y ahí es donde una mujer puede ser a caballo igual de letal, igual de efectiva en la guerra o en la caza que un hombre. Y además de los caballos, también utilizaban y llevaban de compañeros otros animales, ¿verdad? Sí, y de hecho algo se ha preservado incluso en la mitología, pero incluso en las prácticas de pueblos como los mongoles, porque las amazonas parece que cazaban también con cetrería, cazaban con águilas, por ejemplo, y es algo que todavía en Uzbekistán o en Mongolia hay jóvenes doncellas que siguen haciéndolo. Bueno, y en cuanto a las armas, lo que más usaban eran arcos y flechas, pero ¿qué otras utilizaban? ¿Armaduras? ¿Qué tipo de equipamiento llevaban? Pues mira, lo conocemos bastante bien porque hay muchísimas representaciones de amazonas y de escitas en la iconografía griega, en la pintura vascular, en la escultura, hay muchísimas, y sabemos que además del arco y la flecha, fundamentalmente ese arco recurvo tan difícil de tensar, ¿no? Ese arco que Odiseo, que Ulises tiene que tensar para mostrarse el digno marido de Penélope regresado, ese tipo de arco escita recurvo, pero también, por ejemplo, algunos como el lazo, que seguramente algún oyente se ha visto Wonder Woman, verá reflejado en la mitología moderna de Wonder Woman, el lazo, muy típico de los pastores y de los nómadas para la caza. Y luego, en cuanto a armaduras, por ejemplo, son muy características del mundo escita las armaduras laminares, armaduras de láminas de metal que a modo de escamas cubrían el cuerpo. Y luego todo un atuendo muy típico que para los griegos era también totalmente extraño y salvaje, como por ejemplo gorros frigios o pantalones, mujeres que llevaban ya pantalones, ¿no?, que llevaban los pantalones en casa. Otro de los mitos que ha llegado a nuestros días es que las amazonas comandaban un ejército de mujeres que apenas tenían relación con los hombres y que los usaban para su disfrute sexual, pero nada más. Sí que la mitología griega recoge diferentes episodios, incluso un ataque de las amazonas contra Atenas, ¿no? Hércules luchando con Hipólita para robarle el cinturón, Aquiles contra Pentesilea que va a ayudar a Troya, y realmente detrás de ese mito probablemente haya un fondo que nos está hablando de incursiones de estas tribus de guerreras en las que combaten hombres y mujeres de las estepas y que atacan de vez en cuando el mundo mediterráneo, ¿no? Como lo conocemos el caso de las incursiones cimerias o más adelante las incursiones escitas, tanto por Tracia como contra Anatolia. Y probablemente el mito refleja algo de esa de esa realidad, ¿no? Pero no podemos pensar en una sociedad únicamente de mujeres que solo utilizan a los hombres con fines reproductivos, etcétera. No tiene mucho sentido. Hablando de eso, ¿puede ser que a lo mejor también los griegos representaran a esos semidioses o dioses que luchaban con esas supuestas amazonas míticas por esa libertad sexual que estaba asociada a las amazonas? Sí, probablemente eso tiene mucho que ver, y también es otro ejemplo más de ese choque de mentalidades, ¿no? Probablemente esa paridad que podemos sospechar en el mundo de las estepas tenía también su equivalencia en una mucha mayor libertad sexual, ¿no? Y eso es algo que aparece reflejada también en el mito, porque los héroes griegos, por ejemplo, Hércules, pues se acaban teniendo amoríos con reinas amazonas como esta Hipólita, ¿no? O sea, que sí que habría probablemente un mayor grado de libertad sexual que en el mundo griego. ¿Y es mito o verdad, Alberto, que criaban a sus hijos fuera del clan familiar? Puede ser realidad, porque son prácticas, estas típicas prácticas que se llaman de foster age, que conocemos para otras sociedades, y que tienen que ver también con el establecimiento de lazos entre diferentes grupos. Y para los pueblos nómadas de la estepa lo conocemos en abundancia, con lo cual probablemente hay un fondo de realidad en esto. Y también que mucha leyenda y muchos ríos de tinta se han corrido comentando que las amazonas solo querían criar a sus hijas, y que a los hijos o se los daban a los varones con los que habían sido usados para procrearlos, o directamente que los asesinaban. Sí, pero eso realmente es un mito, porque ninguna sociedad puede existir sin una práctica arreglada de educación, de crianza de hijos, etcétera. Realmente estamos ante un mito creado por los griegos una vez más para enfatizar esa otredad, ¿no? Ese mundo salvaje, feraz y caótico que era el de las amazonas. ¿Y entre las amazonas había mujeres sabias? Entre las amazonas probablemente habría mujeres sabias, porque el rol de la mujer, por lo que sabemos, cambiaría con el paso del tiempo. Evidentemente una mujer joven era mucho más apta para la guerra. La maternidad supone otro estadio en la vida de la mujer, y probablemente, por lo que Adrien Meyer ha rastreado, las mujeres más adultas y más maduras actuarían como consejeras, como por otra parte todos los la gente de edad funciona en el mundo antiguo. Existen ejemplos de mujeres del mundo antiguo que fueron auténticas amazonas. Estamos hablando de Talestris, una comandante amazona que admiraba tanto el genio de Alejandro Magno que le pidió tener un hijo suyo. Talestris se presentó cuando Alejandro, después de perseguir a Darío III, se interna en Bactria, se interna en las estepas de Asia, cuando está por el Mar Caspio, recibe esta visita de Talestris con 300 guerreras, y la fama de Alejandro ya le precedía. Claro, Alejandro había conquistado al Imperio Persa, era el mayor conquistador del mundo. Y Talestris se presenta ante Alejandro y, en efecto, pasa una noche, pernocta con él, porque quería tener descendencia de Alejandro para tener un hijo de la sangre de ese conquistador. Otro caso fue el del rey del Ponto, Mitrídates, que fue derrotado por el general romano Pompeyo y que, al parecer, su esposa Ixicratea le acompañaba a todas las batallas. Así es. Mitrídates es un personaje fascinante, el rey del veneno, al que Adrien Meyer también ha dedicado una biografía muy bonita que hemos sacado en Despertaferro. Tuvo como compañera, tuvo varias compañeras, fue muy mujeriego, pero la última y más fiel fue Ixicratea, que sabemos combatió junto a él, montaba a caballo y le acompañó hasta el final de sus días, cuando se suicidó para evitar caer en manos de los romanos. Y sabemos que probablemente no existió, porque está recogida por las fuentes romanas que narran las guerras mitridáticas, las guerras de Lúculo y Pompeyo, estos años romanos que pusieron de rodillas a Mitrídates, aunque les costó sangre, sudor y lágrimas. Con lo cual, Ixicratea, si con Talestris comentábamos, antes estamos ante un personaje real, pero con sus interrogaciones, ante Ixicratea podemos decir que en efecto es una amazona, o una mujer del Ponto que probablemente conservaba todavía tradiciones, formas de comportamiento similares al de sus antepasadas amazonas. Y me gustaría terminar con un símbolo que yo no sé si la gente en España realmente lo relaciona con las Amazonas y que tiene muchísimo que ver. Y tiene que ver mucho también con el deporte, que es la reina Cibeles, que la coronan sí. A ella siempre cuando un determinado equipo de fútbol, Real Madrid, pues gana los campeonatos de Europa, la Liga y todo eso. ¿Qué relación tiene nuestra diosa Cibeles con las Amazonas? Pues esto es muy curioso, es una muestra más de que el mundo clásico sigue tintando nuestro mundo actual. La diosa Cibeles, que tiene un carro tirado por leones, como cualquier aficionado del Real Madrid conoce, tiene esos leones, que son precisamente un animal relacionado con esta deidad y también relacionado con las Amazonas. Aparecen los leones mencionados a menudo en relación con los mitos amazónicos. La diosa Cibeles además tenía su centro de culto en el centro de Frigia, en el centro de Anatolia. Sabemos que sus sacerdotes se castraban, lo cual quizá tiene relación con ese mito de las Amazonas como odiadores de hombres. Y tenemos, ¿no?, en el centro de Madrid justo una referencia colateral a las Amazonas, a la que los tíos del Real Madrid peregrinan o peregrinamos cuando ganamos algo, ¿no? Como veis, las Amazonas no solo existieron, sino que, aún en nuestros días, en la zona de las estepas, algunas mujeres conservan ciertas tradiciones ancestrales. Si queréis saber algo más, os invito a leer el libro de Adrienne Mayor, Amazonas Guerreras del Mundo Antiguo, una obra que sin ninguna duda rompe muchos estereotipos y mitos de las Amazonas. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. Azul y verde. Noticias que comentamos una vez más. Noticias que nos trae Javier Sevillano. Muy buenas de nuevo. Hola de nuevo. Javier, tenemos que notificar algo que durante las últimas semanas lo hemos comentado, pero ya se ha certificado, que se ha llevado a cabo el 2016, ha sido el segundo año consecutivo de balance vegetativo negativo. Hay más muertes que nacimientos. Pues en efecto, en el año 2016 hemos muerto muchas más veces, unas cuantas veces más que hemos nacido. Hemos muerto 409.099 veces en el año 2016 y hemos nacido 408.384 veces. Quiere esto decir que hay un saldo negativo de 715 personas más muertas que nacidas. Es el segundo año, como tú dices, desde que estos datos se registran, que es desde el año 1941 por parte del Instituto Nacional de Estadística, y en este estudio del Movimiento Natural de Población es la segunda vez, y además consecutivo, que se registra balance negativo. Vamos a ver, nacimientos. En 2015, en este balance negativo, hemos nacido 11.906 veces menos que el año anterior, que en 2015, lo cual quiere decir que hay un 2,8% de diferencia negativo de menos nacimientos en 2016 que en 2015. Oye, ¿a ti no te llama la atención eso que he pensado? Bueno, no hace más que quejarse, el mundo entero se queja de la superpoblación, de que somos muchos, eso es discutible, pero bueno, se quejan de que hay muchos nacimientos, que hay superpoblación. Y ahora es una noticia que nos dice lo contrario, y nos asustamos igualmente, que nos vamos a asustar. ¿Por todo? Por todo, sí, en efecto. Ahora nacemos pocos y nos quejamos. Claro, nos quejamos ahora de que somos pocos y nos quejábamos de cuando éramos muchos. Pues España hemos entrado ya desde hace dos años en la senda en la que el balance es negativo, es mayor el número de muertes. Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños, que era el máximo en 30 años, es decir, desde 2008, repito, el número de nacimientos se ha reducido en España un 21,4%. Es decir, el envejecimiento de la población española va a pasos agigantados. Eso sí, de todos los nacimientos, el número medio de hijos por mujer se ha mantenido en 1,33 hijos por mujer en España, y la edad media de acceso a la maternidad se ha elevado un poquito, a 32 años frente a los 31,9 del año pasado. De todos los nacimientos que hemos dicho en el año 2016, de los 408.000 y pico, 75.220 fueron de madre extranjera, y lo que ha supuesto un 18,4% del total, ¿no? El número medio de hijos por mujer también se redujo entre las madres españolas y aumentó un poquito, 0,4 entre las madres extranjeras. Las españolas, las madres españolas tuvieron sus hijos 3 años más tarde que las madres extranjeras. Y en todas las comunidades autónomas el número de nacimientos disminuyó. Si te parece, de la mortalidad, damos un dato y ya está. Pues nada, solo un dato curioso. Esperanza de vida al nacer en 2015 respecto a 2016 respecto a 2016. A ver, que no me lío. 2016 respecto a 2010, 2016 respecto a 2015. 16 respecto a 15, vale. Ha aumentado medio año de vida. Exactamente, estamos ahí. Bueno, ha aumentado medio año la esperanza de vida en un año. Y en cuanto por sexos, pues eso es bueno, los hombres, la esperanza de vida es de 80,4 años en el año 2016, y las mujeres nos ganan a casi 86 años las que nacieron el año pasado. Somos muy duras. Es aquello del motor gasolina, motor diésel. Claro. Un detalle muy rápidamente lo vamos a comentar. La mejor red social de la historia de la humanidad, pues es la amistad. La amistad. Investigadores de la Universidad de Zaragoza y de 2 universidades de Londres han investigado sobre poblaciones de Congo y Filipinas, poblaciones que se mantienen como hace 10.000 años antes de la llegada de la agricultura, y que son poblaciones fósiles vivientes y que son un tesoro antropológico para este tipo de estudios. Las han estudiado por medio de unos brazaletes de rastreo inalámbrico y han comprobado que la cultura, el lazo más fuerte evidentemente son los lazos familiares, pero independientemente del lazo familiar, los más no fuertes, sino los más duraderos y los extremadamente fuertes son los que se realizan con amigos fuera, amigos no parientes. Es decir, tú puedes tener un núcleo muy grande de amigos, pero eliges muy poquitos para transmitirles aquello que tú quieres que perviva en el tiempo. Lo bueno es breve, dos veces bueno, viene a decir. Y si hay amistad por medio, mejor. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la 1 de la madrugada. Adiós.